1899. Episodio 1. El barco. Muy buenas, queridos oyentes. ¿Y cuánto tiempo? Aquí Christopher, después de casi 2 años y medio. Bienvenidos una vez más a Guiados por Ariadna, un podcast que nació dedicado en exclusiva a la serie alemana Dark, pero que hoy resucitamos para conversar sobre la nueva serie perpetrada por el matrimonio entre Baran Bodar y Jan Jeffriese. Esa serie es 1899, que ya se puede ver en Netflix desde noviembre. Y con la esperanza de que dé lo suficiente de sí como para divagar y teorizar sobre ella, intentaremos repetir más o menos la fórmula que ya utilizamos con Dark. Es decir, ver un episodio a la semana y grabar un podcast analizándolo. Aunque, en este caso, algunas semanas analizaremos 2 episodios de golpe. Ya veremos qué nos depara esta obra. Y como la última vez, somos unos cuantos a bordo de este navío. En orden, como siempre, el primero, Albert, Dante77, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo que por orden? ¿Yo el primero? ¿Desde cuándo tengo ese honor de ser el primero en algún sitio? En serio, creo que tenemos que contratar a alguien solo para que esté encima de ti. ¿Sabes cómo esta gente que contratan para los funerales? Para que estén ahí llorando y hagan bulto. Me pasaba en el colegio, ¿eh? Cuando quería escaquearme un poco, es que siempre era el puto primero, que Albert Andreu, toma, pum. El primero de la lista siempre. Oye, pues muy bien, pues muchas ganas de ver la serie, ¿eh? Y a ver qué nos explican, porque el nivel de Dark está, si quitamos el final, está muy alto y bueno, a ver qué nos muestra. A ver si está a la altura. Por lo menos que nos guste, eso sí. Eso, y sobre todo, esto de la grabación creo que mejora la experiencia, ¿no? Porque ya la última vez dijimos, hostia, pues la serie un poco nos decepcionó el final a algunos, y a los que nos decepcionó dijimos, bueno, por lo menos hemos grabado y esto que nos llevamos. Eso. El segundo de la lista, Eddie, ¿cómo va? Hey, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues vamos a ver qué no depara esta nueva serie, porque tengo una sensación muy extraña, porque la vez que estuvimos haciendo lo con Dark, no hacíamos, venga, 2 capítulos y comentamos. Es una sensación un poco extraña de dudas muchas que tendremos varios, se irán respondiendo sí o no, no lo sabemos quizás, ahí está. Estamos pegando muchos bocados, estamos pegando bocados más grandes. Sí. Nuevo miembro al grupo, Electric Dave, ¿qué tal? Bueno, nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Te hemos dejado? Qué raro, yo voy el segundo en el anterior y no me han echado. Esto es totalmente nuevo para mí. ¿De qué va cuidado, esto? Cuidado, hay un botón rojo ahí. Bueno, he dicho nuevo porque tú no estuviste, digamos, en los análisis de cada episodio, pero sí que participaste en aquel episodio en el que hablamos del tráiler, ¿no, Dave? ¿Puede ser? Estuve en los del tráiler y estuve en el final. Eso, ahí. Es verdad que en el final estuvimos todos hablando un poco sobre la serie y tal. Bueno, debo decir que esta vez no he visto el tráiler. Entré totalmente a ciegas y bueno, y esto debería haberlo hecho después porque no puedo preguntaros a todos porque no os he presentado a todos. Vale, Miquelángel, muy buenas, ¿cómo va todo, tío? Buenas, pues mira, aquí preparado, esperando a que eches a Dave, por supuesto, eso que no cambie nunca, preparado para ver qué dudas, qué preguntas y qué respuestas nos da, y deseando, sobre todo, que no me vuelvan a hacer un homenaje a Nolan, por favor, no. No quieres el poder del amor, los pasillitos de luz. Y por último, Voynix. Hola. ¿Se me oye? El profesional de audio ha entrado. Hostia, el profesional de audio ha entrado a matar. Ídolo. En fin, pues encantadísimo de estar aquí con toda esta gente, con este grupito. No mientas. No, me habéis obligado aquí. De hecho, me he subido al barco y me habéis llevado y no, ya no hay vuelta atrás. Lo bueno es que iba a decir, Voynix, el maestro del sonido. Y en casa del herrero. Atrás por la puerta grande, tío. Casa de Herrero. Sí, sí. Total. Sí. Pero sí, sí, pues esto, aquí estamos viendo que la serie empieza con una temática nueva, el reparto, bueno, tenemos un personaje repetido, pero ya veremos. Y nada, a ver qué nos depara. Ojo, un personaje repetido no, un actor repetido. Bueno. De momento. Hostia, es verdad, perdón, ya estamos puntualizando, vale. Yo divago mucho, pero ojo, no descarto que tenemos muchos episodios para que de repente haya un crossover y un multiverso Barack Obama, ¿no? ¿Cómo son? Barack Obama. ¿Cómo son? No lo descarto. Sí, sí. Pasa de ser un don nadie a ser un borracho, pero bueno, es lo mismo. Sí, ¿no? Como ya hemos bautizado, ¿cómo le hemos llamado? El Capitán Asconova. Capitán Asconova. Vale. Asconova. Yo iba a decir, es que además justamente han cogido al actor del personaje preferido de Dark. Ahí, como le cogimos tanto cariño en la última, pero le tenéis mucha manía por Dark, pero yo creo que no me hace mal el pobre hombre. Dante, yo creo que más bien es el efecto Yamcha, o al menos que me pasó a mí, que el Yamcha, cómo molaba en los primeros capítulos de Dragon Ball, pero luego era un mierda, bueno, acabó siendo un mierda. Y es como, hostia, qué personaje enigmático, cómo mola, esa apariencia y todo, y luego dices... Eres un mierdas, o sea. Y quizás sea el actor de Tapadillo, que parece que no hace nada, pero luego te marca un premio por la interpretación. Vamos. No, sinceramente, como actor, yo creo que cumple. Además, cumple porque este parece que va a ser un papel lacrimógeno, y si hay algo que se le da bien, es llorar y tener los ojos de lágrimas. De hecho, una de las notas que tengo, llora la estatua de mármol del opening. Lo que hace muy bien es llorar y llevar una maleta en la mano. Hostia, son sus dos grandes virtudes. Bueno, como decían las presentaciones, esta es una serie en la que no cometí el error de la última vez. No he visto trailers, no he visto absolutamente nada. Bueno, sabía obviamente que iba de un barco, porque sí que he visto fotos, pero entro totalmente ciego. No sé si vosotros os ha pasado lo mismo. ¿Habéis entrado también? ¿Es lo primero que veíais o visteis los trailers? Yo vi un trailer y después lo olvidé. Así que... Yo vi el tráiler también de este, bueno, el que hace unos días pusieron. No, había un anterior, ¿verdad? Más corto, un teaser, me parece. Es que han habido algún teaser y algún tráiler. Sí, pues lo mismo. Yo me subí al barco de Christopher y... Yo en este caso he preferido, como tú, yo pensando en que podría disfrutar más la serie, digo, prefiero no saber de qué va y llevarme una sorpresa. No podía pasar como con Dark, porque con Dark conocíamos a los personajes, conocíamos las situaciones y claro, muchas imágenes ya nos llevamos unas impresiones que ya nos jodieron momentos estelares de la tercera. En esta obviamente no conocemos nada, no sabemos nada, pero siempre puedes ver alguna imagen del último capítulo, a lo mejor de la temporada, y dices, hostia, ahora viene ese momento. Yo prefería alejarme un poco de esto. Vale. Bueno, hacemos una cosa, como hicimos con Dark, vamos a utilizar el mismo método, voy hablando sobre cada escena y luego vamos comentando. Si queréis interrumpirme, podéis hacerlo, ¿eh? ¿Vale? Porque somos muchos, intentaremos no hablar todos a la vez, pero a lo mejor yo paso por alto algo que a vosotros os ha parecido importante y a lo mejor yo no lo he visto, ¿sabes? Que me imagino que Miquel estaba ahí con el cuaderno mirando la pantalla. Y apuntando. Bueno, antes de empezar, debo decir dos cosas, porque aquí pueden crearse bandos opuestos. ¿Tenemos el versión original o yo. Versión doblada? Yo. Vale. Doblado no. Siempre doblada. ¡Bú! ¡Bú! Que la metan doblada, ¿eh? Versión original y a pesar de... Yo doblado. Vale, Edith la ha visto doblada, Miquel la ha visto doblada. Sí. Yo empecé con el doblaje y llegué a un momento que todos ya sabemos cuál es y ya lo podéis comentar, y yo cambié a original. Vale, y Dante, yo... original directamente. Yo tengo la manía de verlo ya todo en versión original con subtítulos en castellano, no como Dave. Yo versión original con subtítulos en inglés. Ay, el ¿Cómo? ¿Repite? Versión original con subtítulos en inglés. El tema es, yo la he visto doblada y luego mientras estaba intentando hacer que la niña se durmiera, estaba volviendo a ver capítulos en inglés. Y claro, el tema es que esta serie creo que tiene algo importante, creo que está hecha para verla en original, porque obviamente, para que no lo sepa, ya lo digo, que todos los personajes, todos no, pero hay varias nacionalidades entre los personajes, es decir, los personajes están repartidos entre varias nacionalidades. Y claro, cada uno habla en su idioma, como es lógico, ¿vale? Porque no todos hablan el perfecto inglés que habla el Jonas, porque habla un inglés que está bastante bien, el cabrón. Sí, la verdad que sí. Y el tema es ese, cuando lo ves doblado en español, todos hablan en español y tienes que sobreentender que no se entienden entre ellos. Y a veces pero, eso... Pues... Pero perdona, Christopher, ¿todos hablan en español? Todos. ¿Hay alguno que no hable en español? No, es que lo que me ha ocurrido a mí es que cuando he escuchado voces que me vienen, que son... que rápidamente sabes que es español, ¿no? Que están directamente hablando en español. Pues sí. Por el tema de leer los labios. Dice, léelo al labios y lo miras. Y solamente me he fijado en dos personajes, pero en los demás no me he fijado. Claro, los dos personajes que imagino que hablan, los dos españoles, hablan en español, pero todos los demás los doblan también en español, salvo, se me ocurre, cuando está la china practicando su japonés chungo, que meten ahí frases para que, bueno, para que sepas que está hablando en japonés, imagino. Y puntual, bueno, una cosa, los españoles están doblados también, o sea, no es sonido directo. Sí. Se nota, ¿eh? Se nota bastante. Se ve mejor. Sí, ya se nota la sincro labial. O sea, si te fijas bien, no está a 100%. O sea, está bien, no, pero... Y pero no son los... Es el punto en que ahí cambié yo de... O sea, ya cuando vi el tema de los idiomas, ya cambié al... Y aparte, que una cosa que no me gusta es que cuando se dobla un actor de imagen a sí mismo, pocas veces sale bien. A menos que ya haya hecho trabajos previos. Y aquí se notaba que no. Que los dos actores españoles, bueno, no, los dos personajes que hablan en español se doblan a sí mismos. Exacto. Sí, exacto. Y es curioso cómo se nota, ¿eh? O sea, cuando lo escuchas doblado, que hablan todos en español, escuchas a todos los actores de doblaje haciendo lo que hacen habitualmente y de repente cuando hablan los españoles es que como te pega una patada en los oídos. Sí, porque... Dices, ¿cómo puede ser si hablan todos el mismo idioma? No, no, pero amigo, es que no es lo mismo ser actor que actor de doblaje. Exacto, o sea, sí, el actor no es el mismo. De todas maneras, yo entiendo que meten esa pequeña diferencia para darte a entender de que estos hablan realmente español y los otros no. Hombre, ayuda, la verdad es que ayuda. Es verdad que la diferencia ayuda, porque si todos hablaran el mismo español, que utilizando pues eso, las capacidades de los actores de doblaje, es verdad que quedaría más raro. Así te das cuenta de que esos dos son españoles, destacan y bueno, no está mal. De hecho, aunque tengas que sobreentender que no se entienden, creo que está hecho de tal manera que puedes seguir el hilo y tú podrás corroborarlo, Miquel. Tampoco es tan grave, ¿no? O sea, puedes verlo y cambian ligeramente. Yo que lo he visto en las dos versiones, he notado que han cambiado ligeramente los diálogos, porque cuando en original dicen cosas que a lo mejor no se entienden y... O sea, cuando hacen alusión a que hablan otros idiomas, pues cuando está doblado, eso lo han quitado, digamos, han introducido otras cosas para que no te choque y, sin embargo, puedas entender que no se entienden. Pero claro, al principio es como muy raro, creo, ¿eh? Al principio sí que es raro. O sea, que el problema es saber la nacionalidad de cada uno. Exacto, es que... Sí, porque ahí sabes que la japonesa no es japonesa. ¿Vale? Pero tampoco, o sea, si te habla en castellano, tampoco sabes realmente que al final dices, bueno, si no es japonesa es china, ¿no? Pero vaya, que la nacionalidad de cada personaje importa. Como te la pierdes. Sí, al menos de primeras te la pierdes. Luego seguro que dices sí, porque los franceses, porque los no sé qué. Luego creo que la serie te puede llevar a entender de dónde son cada uno, ¿no? Sí. Pero eso te lo pierdes en doblado. Sí, sí. Yo, de hecho, el momento que más me parece que está peor llevado es el momento en el que Moura habla con la niña, por ejemplo, que no se entienden y en el doblaje hablan todos perfectamente español. Claro. No sé, sí. Ya sabéis el momento que digo. Sí, esa escena, todos hablan, o sea, creo que son alemanes todos, y la niña es la única que entiende un poco el inglés y habla el inglés. Entonces, claro, eso en versión doblada, al final todos hablan castellano y andas un poco perdido. Sí, sí. Claro, te pierdes algo. ¿Eh? Tienes que hacer el ejercicio de sobreentender eso, que cada uno habla un idioma diferente, según qué gente. Pero aquí está el tema. ¿Dónde estuvo la decisión de intentar transmitir al espectador, en este caso que somos nosotros? A ver, lo de los idiomas se suele hacer en la adaptación del guión de doblaje y tienes que ser muy hábil. Aquí depende del traductor y la adaptación del guión de doblaje. Pero no hemos visto en otras obras, en otras películas, en otras series, que cuando ocurre esto, sobre todo películas americanas, sobre todo, que cuando aparece alguien, bueno, u orientales, que está hablando a lo mejor en otro tipo de idioma, te aparecen los subtítulos debajo y siguen hablando en su idioma. Depende. El problema es que aquí son demasiados. Es decir, es verdad que cuando ves una película que hablan todos inglés, pues cuando habla el chino o el que habla en otro idioma, pues eso, te lo habla en otro idioma y lo subtitulan. Pero aquí es que todos hablan en otros idiomas. Entonces, sería lo mismo que verlo en original. Sí, pero es un poco lo que pasaba también en Malditos Bastardos, que tiene como mucho en inglés, mucho en alemán y no sé si en algún idioma más, y lo doblaban todo. Y también te perdías cosas, detallitos y tal, por eso. Esto depende del... Bueno, yo decía el cliente, pero bueno... O sea, si es Netflix, HBO, Warner, lo que sea. A lo mejor te puede ser una película y te digan, mira, hay varios idiomas y vamos a subtitular a todos, menos al idioma, al castellano, que en este caso sería el inglés. Otros deciden, no, vamos a buscar a gente nativa que hable castellano y ese idioma, o vamos a buscar, vamos a poner la, ¿cómo se llama? La fonética, y que lo haga con español, el actor de doblaje haga el... interprete el idioma. Entonces hay muchas maneras de hacerlo. Y otra es directamente hacerlo todo así, como están haciendo la serie, todo en castellano y que se sobreentienda. A ver, al final se puede ver, pero yo creo que sí, que te pierdes, sobre todo en esta obra creo que la han hecho a propósito, ha sido un experimento que no he visto muchas veces, si es que he visto alguna, y joder, está muy chulo, la verdad, y eso te lo pierdes, quieras que no. Six hours ago, we received a message. We believe this comes from the Prometheus. You think the passengers, they're still alive? Il a coulé. C'est la seule explication possible, sinon on l'aurait retrouvé. Bien, Nichols. Y sin embargo, ya empezando con las escenas de la serie, y sin embargo, debo decir que, por ejemplo, imagino que todos lo sabemos y todo el que oiga esto ya está al tanto, el que localiza o el que traduce los diálogos nunca es el mismo o rara vez es el mismo que lo hace en los subtítulos. Y entonces dan resultados un poco raros, como por ejemplo, en la primera escena, nada más empezar la serie, vemos unos planos como aéreos, ¿no? Que se ve el mar, se ve un desierto, iba a decir, bueno, es un desierto, sí, es un desierto de hielo, ¿no? Es como un de la pirámide. Exacto. Y una pirámide negra y el barco. Mientras está Maura hablando por encima y está narrando un poema, ¿vale? Es un poema de Emily Dickinson, escrito en 1800, o por lo menos publicado en 1862. Y está muy bien, me parece que está muy bien localizado en español. Me gusta mucho cómo está localizado en español doblado, es decir, la actriz de doblaje, lo que narra ella, y no tanto cuando lo ves subtitulado. Es decir, me gusta mucho más la traducción del doblaje que la de los subtítulos. De hecho, generalmente los subtítulos suelen ser más literales con lo que están diciendo en original. Sí, el tema de los subtítulos, porque no tienen que meter en boca, tienen que tener una cierta cadencia. O intentan que sean más cortos. Bueno, ahí iba a entrar. El tema de subtítulos es que tienes limitados los caracteres. Entonces, es muy difícil, a lo mejor, meter una frase muy larga, entonces tienes que buscar sinónimos o meterlo ahí como sea. Y en el guión, o sea, en el doblaje, pues tienes esa libertad. Y sí que es verdad, yo empecé a verla en castellano y esa parte estaba en castellano. Ayer empecé a revisarlo en original, entonces me di cuenta que era, no sé si está Christopher, estaba, o sea, en inglés hace como una rima, ¿no? Una rima, más o menos, bueno, sí, es verdad. Es un poema y tal, pero en el castellano estaba igual o no tiene la misma rima. No, en castellano creo que la rima la omiten directamente. De hecho, es más narrativo en castellano. Es más narrativo. Exacto. Creo que queda muy bien, porque además los poemas de esta mujer además eran como raros, porque la mujer era tela también, la Emily Dickinson. Es una de las grandes poetisas norteamericanas, desde luego, una de las figuras más importantes de la poesía. Tenía unos poemas que tela. El cerebro es más grande que el cielo. Colócalos uno al lado del otro. Y uno contendrá al otro sin esfuerzo. Y al mismo tiempo todo tu ser. El cerebro es más profundo que el mar. Para sostenerlos oleaje contra oleaje, el primero absorberá al otro, como la esponja al agua de un cubo. Luego el poema original sigue un poco más, habla de que el cerebro también es el peso de Dios, lo compara con el peso de Dios en cuanto a que las dos cosas no pesan, pero es muy enigmático, o sea, no sabes exactamente a qué se refiere el poema, yo por lo menos no sé a qué se refiere exactamente el poema. Lo que sí que está claro es que empieza hablando, obviamente, del cerebro y de la conciencia, y todo empieza como muy psicológico. Vale, antes de que se me olvide, ahora... Ya que hablas del tema del cerebro y tal, o sea, respecto a la intro, hay una cosa de la intro que me saltó y dije, hostia. Vale, aparecen las estatuas estas de, no sé, de mármol, sal, no lo sé. No, ojo, eso es el opening, ¿eh? No hemos llegado al opening. Esto es las primeras escenas que se ve el plano aéreo. Sí, exacto. Vale, en los glaciares, bueno, pues vemos la pirámide. Me lo apunto, si quieres luego lo comento. De la intro de ahí, vale. Que esta mujer nunca se casó, era muy excéntrica. Si se publicaron durante su vida solo 10 de sus 1800 poemas, ¿eh? Ojo. 1800. Y este poema, curiosamente, además, yo creo que esta gente sabemos que no da puntadas sin hilo. Este poema aparece en un libro que se llama Más extenso que el cielo, El extraordinario regalo de la conciencia, del neurocientífico o biólogo o médico, ¿no? Ha hecho muchas cosas este hombre, Gerald Edelman, es premio Nobel de Fisiología de 1972, que desarrolló una teoría sobre la conciencia. O sea, ya aparte del poema, tenemos que el poema lo utiliza un tío que ha desarrollado una teoría sobre la conciencia y un concepto llamado darwinismo neural. Con lo cual, yo creo que ya han cogido un poema, no sé hasta qué puntos es así, pero vamos, no me parece casualidad a lo mejor, ¿no? No es posible que sea alguna pistilla o algo. Exacto, así. Bueno, ¿qué vemos? Hielo, mar, una nube, un edificio. Vemos un edificio también en un páramo, ¿eh? Que podría ser el psiquiátrico, que veremos ahora justo después, porque vemos que el primer personaje, Maura Franklin, está en un psiquiátrico y acusa a su padre, o el que parece su padre, de haberle hecho... parece su padre, ¿verdad? Sí, creo que sí. Me parece que sí. Dice father. Sí, ¿no? Y le acusa de haberle hecho algo a su hermano, ¿vale? Que dice que el hermano iba en el Prometheus y repite que no está loca, porque obviamente parece que la tienen ahí en contra de su voluntad, y la meten en la habitación 1011. Debo decir una cosa, ¿eh? Una cosa muy importante de ver las dos versiones. En español, doblado, dice: ¿qué le has hecho a mi hermano? Iba en el Prometheus, no estoy loca, no recuerdo qué pasó, ¿qué has hecho? Y ahí se queda. En inglés, en original, ella dice lo mismo, pero además dice: ¿qué hacías en esos barcos? ¿O qué hacías con esos barcos? O sea, dice, esto parece importante. Comenta que el hermano había descubierto lo que hacía en esos barcos. ¿Ves? O sea, es un punto... Bueno, eso en una de las cartas que luego llegaremos, creo que se lo dice, ¿no? Sé lo que hacía papá con los barcos, o sé lo que hacía con los barcos. Es que no recuerdo si fue en esa escena principal que dices tú ahora, Christopher. Sí, o es en la carta. En la carta también. No, es las cartas, no. Es en esta escena y es un detalle importante, porque entonces es que alude a que el padre, el que parece que está al cargo del psiquiátrico, tiene algo que ver con los barcos. Y parece algo bastante importante. Como para la idea que yo tenía era esa, que el padre estaba metido en todo este follón de los barcos. Sí, sí. Y no da a entender también como que es el padre el que le ha manipulado los recuerdos a ella o algo así, sí, ¿no? ¿Lo dice algo así? Sí. De hecho, sí, la meten en la habitación 1011 y se oye al padre decir: despierta, que es cuando ella, pues, despierta en el barco. Es el padre. ¿Vale? Sí, vale. De todas maneras, lo que dice Dante de lo de las cartas, me parece que hay una segunda vista a las cartas y sí que comenta en la carta que sabía, que el hermano sabía algo. Y en la primera carta también se ve. Es que yo creo que en el texto de la carta dice algo. Creo que la siguiente escena ves la carta, si no recuerdo mal. Luego, en la siguiente escena es efectivamente esta, ella despierta, vemos que tiene marcas en las muñecas, con lo cual quiere decir que efectivamente ha estado atada en un psiquiátrico, porque parecen marcas de correas. Pero no parecen como demasiado recientes. A ver, nunca me han atado, pero... Claro, es que es eso, es que sí, parecen muy recientes. Lo curioso... Sabemos el tiempo que lleva el barco, que llevan en el barco, porque no llevan mucho tiempo, deben llevar uno o dos días. Es como si ella se hubiera escapado y se ha metido en el barco a buscar al hermano porque sí. Sí, porque todos huyen de algo, eso nos queda claro. Todos huyen de algo. Sí, igual ella huye del psiquiátrico. Pero hay una cosa muy interesante y es que en el suelo hay un recorte de periódico que luego descubrimos que el recorte venía en las cartas, eso sí. Y el recorte pone en grande, pues el navío Prometheus desapareció hace 4 meses con más de 1.400 pasajeros y 550 miembros de la tripulación. Más abajo vemos una alusión, obviamente, al Triángulo del Diablo, el Triángulo de las Bermudas, que es como a todo el mundo se le ocurre cuando empieza a ver imágenes de la serie, obviamente. Y en la esquina, abajo a la derecha, hay otro titular que pone: ¿ha probado usted o ha sido usted hipnotizado? Oh. Y eso, eso no lo había visto. Yo tampoco. No. O sea, no, espero que haya algún otro giro. No creo que sea tan obvio, pero hostias. Ahí entramos. Guapo. Esto es una cosa. Dave lo comentó, creo que en el chat. Lo de Shutter Island. O sea, el tema mental. ¿Sabéis? De que todo está en la mente de alguien o de algunos. es que empieza haciendo mucho hincapié en la conciencia. Luego vemos esto. Parece que todo el mundo está... Bueno, ya lo veremos más adelante, no sé. Sí, yo además apunté que viendo que tiene el mismo número de habitación en el barco y en el manicomio, no sé si una de las dos va a estar en su cabeza. Claro. Y quiero comentar una cosa de la intro de las estatuas y una cosa que se ve casi espera, espera, espera, espera, espera. Que me está quemando, me está quemando. Antes de que diga Boinis, yo todo esto es lo que me llega a pensar que esto podría ser una adaptación de Los Reñidores Torcidos de Dios, que es un libro que trata mucho de la psique y cosas así. Pues mira, para la semana que viene a leerse el libro todos. Busca la peli, que va a ser más fácil. También. No sé si he llegado a decirlo, menos mal que ha sido Dave, lo has dicho, o creo que ha sido tú, Dave, que efectivamente la habitación del psiquiátrico es la misma, es el mismo número de habitación que el del barco. Que no significará nada, pero 1011 en binario es 11. Ah, ostras, bien mirado, tío, porque es verdad que esta gente con los códigos se las traen. Podría entonces tener conecta con. No, pero es el único número que cuadra en binario. Está en el mismo universo que Stranger Things. Stranger Things conecta con Eleven y el multiverso y el otro lado. Y los poderes mentales. Claro. Y Morse. Vamos a ver. Hablando de conexiones, antes hemos hecho alusión a lo de los personajes y el actor de Jonas y tal, y jiji, jaja, pero la gente en internet está como muy ofuscada, la gente está muy flipada con que tiene que pertenecer sí o sí al mismo universo de Dark. O sea, los autores ya han dicho que no tiene nada que ver ni con viajes en el tiempo ni con Dark, pero la gente es como que sí, que Jonas que estaba en 1880, o sea, que dice, pero, estaba él metido ahí haciendo sus putas máquinas del tiempo, quemándose la cara, iba a coger un barco y se va a ir a tomar por culo. No, pero es que la culpa de todo esto la tiene Eric Larsen. La culpa de todo tiene Eric Larsen. Ese es el culpable. Dejad descansar a Dark ya, tío. Bueno, yo me imagino que a lo mejor sí meterá alguna referencia chiquitilla o algo así, eso sí, pero en plan eso sí muy molaría, pasada. Pero tío, no sé. Pero lo que sí que tiene conexión con Dark, que no lo he mencionado antes, el matrimonio perpetrador de esta serie es el mismo, y también han cogido al maestro del sonido Ben Frost, sí, ¿vale? Y aquí en este momento se nota porque empieza a entrar una canción de la banda sonora que recuerda mucho a la de la habitación llena de dientes, o sea, el Room Full of Teeth de Dark, que se oye la gente un canto coral de gente ahí hablando por bajito, que parece que son voces en la cabeza de Maura, pero no es eso, es la banda sonora que está, sí, que está sonando. Sí, eso iba a decir yo, la banda sonora del compositor no es el mismo que Dark. Es el mismo, Ben Frost. Es un máquina, tío. Pero ahora que comentas esto, Christopher, de las voces en la cabeza, no es en la única escena donde da la sensación que tenga voces en la cabeza. Correcto, correcto. Ojo, mucho con los susurros y tal. Cuando baja al comedor también, que hay una escena también que... Bueno, en todo caso, coge la hoja de periódico, la deja la hoja encima de un libro abierto donde vemos una ilustración de ambas secciones de un cráneo, que luego descubrimos que ella es especialista en el tema del cerebro y demás. Bueno, más hincapié sobre todo en todo esto. Y al lado la novela El despertar, de Kate Chopin, que fue publicada ese mismo año, en 1899, ¿vale? Bueno, es una escritora, digamos, feminista de la época, que sí que podía hablar, digamos, de la feminidad y la maternidad, cómo chocaban con las actitudes sociales del sur de Estados Unidos, porque está ambientada en Nueva Orleans. Y claro, la protagonista Edna Pontellier es un poco como Maura. Ha abandonado sus deberes, entre comillas, como madre, pues para estudiar y para viajar sola. Y muchas veces hacen alusión a esto, ¿no? Es una mujer que va sola y dice, estoy cansada de que me pregunten y tal, porque en ese momento su deber, entre comillas, era ser esposa y madre, ¿no? En 1899, recordemos. Sí, era algo que se esperaba y tal. No es como ahora. Pero menciónese que el libro se llama El despertar. ¿Vale? Despierta. Despierta. Y lo que sí vemos que tiene entre las manos es una carta. Esto yo lo estuve comentando también con mi mujer, que nos pareció súper curioso. O sea, la carta no está dirigida a ella, está dirigida a un tal Henry. Yo he dado por hecho que es el hermano. Claro, yo también lo he dado por hecho, pero... Pero ¿se la escribe a sí mismo? O sea, porque la carta sí viene del hermano. Porque no, puede ser que sean tres hermanos también, ¿eh? Vale. Porque claro, en la carta, es verdad que en la carta escrita sí que dice, he descubierto lo que hizo nuestro padre, pero claro, en este momento no habla sobre los barcos, simplemente no, hizo. Pero no sé, yo até porque van seguidas las escenas o lo até, o no sé. O es lo que has comentado, claro, tú, el comentario que hace al principio. En la primera escena. En la versión original. Yo creo que al verlo tú en versión original ya te quedaste con la copa. Claro, a lo mejor es eso, que lo uní todo y ¡pam! Es lo que comenta al principio. Sí que dice lo de los barcos. No sé si en el original o en los subtítulos, pero sí que lo que hacía papá en esos barcos. Si aparece en español en algún momento es solo en los subtítulos, no en el doblaje, porque ya te digo, no, lo he visto las dos. O el subtítulo o quizá el original, pero sí. O sea, sí que lo recuerdo que dice lo de los barcos y del padre. En la escena del principio del manicomio, cual se supone que es un sanatorio o algo. Pues eso, el hermano le dice que ha descubierto lo que hizo nuestro padre, que se reúna con él en Nueva York y que no confíe en nadie. Y detrás del sobre pone, lo que está perdido será encontrado. Es como la nueva frase lapidaria de esta serie, ¿no? Que puede ser un recuerdo, no tiene que ser algo físico. Sí, claro, claro. Por supuesto, claro. No sé por qué, yo lo asocié directamente, ve, sí que sé por qué, pero yo lo asocié directamente a que eso indica que si te subes al barco vas a encontrar el barco. Si te subes a cuál, a este barco en el que están, encuentras al otro. Yo no sé por qué lo asocié directamente a eso, a que iban a encontrar el barco desaparecido. Es que tiene varias interpretaciones. Puede ser esta, puede hablar del barco, pero también puede ser, como dice Voynix, psicológico. A lo mejor está hablando de recuerdos perdidos. Claro, es que todo se puede todo interpretar como algo... La historia, ir por la línea de que todo sea mental y que sea las figuras o el barco incluso sea una... O sea, como decía, lo de la hipnosis, utilizas un barco como medio de transporte o un tren o alguna cosa que como método de viaje al interior de tu mente para encontrar un recuerdo o algo, ¿sabes? Uh-huh. Como dices, mira, súbete a esta nave espacial y viaja por este universo, como cuando vemos en muchas series, incluso en dibujos, se meten en la mente de uno y cogen un vehículo para llegar a un punto donde está el recuerdo escondido o algo así, ¿no? Y el barco sería ese medio de transporte. Básicamente yo entiendo que el tema mental lo dice también, sobre todo cuando se pone delante del espejo... Y se dice a ella misma, soy Paula Franklin y hoy es 19 de octubre de 1899. Sí, como para no perder la concepción de sí misma, ¿no? Sí. Se repite que ella es Mora Franklin y tal, para que sepamos el nombre del personaje y demás, 19 de octubre. Esto sí que me parece un detalle que no me acaba de gustar demasiado. Me parece que hay mucha sobreexposición en el tema de los diálogos. Ya lo veremos más adelante, pero aquí empieza, dice, aquí queda bien, es decir, que ella se diga, soy Mora Franklin, nacida en Morfield, 19 de octubre, para que tú sepas quién es y qué está haciendo. Pero luego más adelante creo que hay demasiada sobreexposición en este sentido. Pero bueno, luego lo vemos. Sale de la habitación y bajo el número de la habitación vemos por primera vez el símbolo alquímico de tierra, ¿no? El triángulo invertido con la raya en medio. Que no es el único sitio donde aparece. No, que va. Vamos. Hostia, vamos. Parece aquello anuncio de... Pero es curioso que estando sobre un barco, el símbolo, digamos, de la serie, porque además cuando ves el logo de la serie en 1899 está sobre el triángulo invertido, que es el de tierra. No es el de agua, ¿eh? Es el de tierra. Es un poco curioso. Bueno... Que no están en el barco. Que no están en el barco. Hasta en modo cifrado se le fuera. Bueno, puede ser que el mar, el agua, sea la inestabilidad mental y que luego la tierra sea el punto de anclaje, el punto de cuando llegues a tierra. O sí. Una isla, yo que sé, que esto le gustaría mucho al compañero Mac, sí. De que hubiese una isla. No sé. Hay que dentro con Mark Ruffalo. Claro. Mientras no sea un túnel de luz. Hostia. Sí, bueno, sí, se dice en el tema este de la alquimia y todas estas patrañas que el elemento tierra es pasivo y femenino. Puede tener algo que ver porque parece que el peso de la historia lo lleva a Maura, ¿no? También, sí. Sí, parece. Hablando de Maura, ¿cómo creéis que nos va a afectar la paradoja de que haya secuestrado a la Nicole Kidman de los 80? ¡Ostras! ¿Te parece Nicole Kidman? Sí que tiene un aire. Aires, se parece bastante. Es que no recuerdo la cara que tenía Nicole Kidman. Sí, es que se la ha ido tuneando. Hostia, ahora ya es un alien, ¿no? O sea, es como... Es la muñeca Barbie. Ahora es un mita, ahora que está... Como curiosidad, también es verdad que los dioses clásicos griegos romanos se relaciona a la Tierra con Hades, que es el señor del inframundo y de las almas perdidas, que podría también tener una conexión ahí. Pero bueno, vamos, ella sale del barco, sale a exterior, sale a babor, vemos el barco y ahora sí, por fin, Voynix, la intro. La intro. No me dejan hablar. Has venido a hablar de tu libro. Venga a hablar de la intro. Muy interesante la elección de una versión de White Rabbit, la canción de Jefferson Airplane. En este caso la versión es de Elliot Sumner, de White Rabbit. Que si no te lo dicen, hostia, yo tengo oído fino, pero joder, si no me lo dicen, no. Bueno, por la letra, quizá por la letra, pero si soy como yo, hostia, que no entiendo nada, pues empiezo. No, Voynix, si tú como experto de la intro. Una duda. Experto de la intro, ya. Hola, buenas, me llamo Voynix y soy experto de la intro. Sí. No. Yo es que la salto cada por tres que... Sí, sí, que, o sea, que, sí. Que de hecho, como ayer... ¿Está cambiando o no? No, creo que no. O sea, bueno, al menos en los dos primeros. Yo ayer los vi y me quedé a ver las dos intros por si acaso. Me dio y creo que no cambiaba. O sea, fijar lo que me miro. Pero bueno, hay una cosa que sí que... Si tampoco es que me... Era la hora que era y ya estaba dando cabezazos. Vaya experto de la intro. Experto de mierda. Aquí todos somos todólogos. Venimos a hablar de... Correcto. De la barra del bar. Desde la barra del bar. Oye, pues lo que decía. En la intro, hacia el final, lo último que se ve, ¿no? Es la cara de... Maura, hemos dicho, la prota. Mira, no me quedo ni sí. El nombre. Maura. Se ve su cara ahí, un primer plano, y el barco que atraviesa su cara en diagonal, de abajo arriba. Bueno. ¿Vale? Entonces, ahí en ese momento dije, hostia, no sé, bueno, es una cosa de la neurología, eso, de esa época, supongo, las lobotomías. Ah, vaya. Esto lo llamas en la peli de sesión 9, que recomiendo, muy buena. Hay gente que dirá que es aburrida o que es lenta, pero hostia, buen terror, una buena peli de terror, pero muy alterna, no sé, es muy rara y estaba muy bien. Y trata es este muy, tema. Muy interesante, porque claro, la lobotomía se hacía con una especie de... Usted parece un destornillador, ¿no? Pero un punzón. Le metían un punzón. Un punzón, exacto. Y se mete en el por el lagrimal, me parece, la zona del lagrimal. Sí, te quedabas finústico. Te quedabas cookie totalmente. Entonces, esa última escena que el barco atraviesa justo por el lagrimal, subiendo hacia arriba, digo, esto es una lobotomía encubierto, ¿no? Algo así. Hostias. Puede ser una tontería, hostias. Puede ser una chorrada, ¿no? Pero, claro, y luego hablando del cerebro, el tema mental, la medicina, todo lo que habla al principio, dices, hostia, esto no está hecho por casualidad. Vamos. No. Tenemos medio internet relacionándolo con la cicatriz que tenía Eva en Dark, pero esto tiene mucho más sentido, desde luego. Sí, bastante. ¿En serio? Más. En serio, tío, los darkitas. Y con esto de los sueños nadie ha mencionado a Nolan, me parece increíble. No digas Nola que Miguel se enfada. Hostia, bueno. Hombre, yo creo que soy uno de los creadores de Dark y de esta serie. Y a ver, que te comparen con Nolan y dices, bueno, vale, pero yo creo que buscan su sello propio, tío. O sea, sí. Está sí, bien sí, que te comparasen, sí. Pero diría, no tengo nada que ver con Nolan y sus movidas. Sí. Pues nada, el opening creo que me gusta un poco. De momento, no, el de Dark me gustó más, ya de entrada. El de Dark era muy guay. Sí, sí. Sí, yo creo que el opening solo lo he visto una vez. ¿Cuál? No, es que no sé, la banda sonora de la intro de Dark me gusta más que esta, no sé. Esta es más estridente, es más. O sea, va muy atropellada. Sí. Y va evolucionando y al final es como. No sé. A mí me gusta, desde luego, me parece muy chula. Además, la canción me gusta, la versión no está mal. Prefiero la original, desde luego, pero muy interesante que hayan elegido. A ver, es que muy fácil también. Es una elección muy fácil la de White Rabbit, porque va obviamente de Alicia en el País de las Maravillas, también del ácido que se había tomado esta mujer, la de Jefferson, ¿cómo se llama? Grace. Se me ha ido el nombre. Airplane. Ah, la banda, dices tú. La banda es Jefferson Airplane. Digo el de ella, el de la chica la que compuso la canción. Que además, o sea, se dice que se metió un poquito de LSD cuando estuvo haciendo la letra y además mezcló esto con influencias españolas. El bolero de Ravel, sobre todo, porque además si escuchas la original se oye el tum, tum, tum, tum, ¿sabes? Es como muy... Ah, sí, es verdad. Cuando empieza... Marcha española. Que parece muy fácil, ¿no? Elegir una canción así como ¡ay! Alicia en el País de las Maravillas. Muy mental, muy caminar por un mundo de fantasía. Pero igual tiene incluso alguna pista, porque luego al final del primer capítulo la vuelven a poner y más o menos el mismo trozo y todo. Sí, sí, sí. Además, nos adelantamos, ¿no? Pero al final acaba el episodio cuando ella en la canción está diciendo, recuerda lo que dijo el Lirón, alimenta tu cabeza, alimenta tu cabeza. Cosa que nunca dijo el Lirón en el libro. O sea, es una frase muy enigmática de la canción que se dice que ella decidió, bajo los efectos del LSD, que el Lirón decía eso. Alimentarse bien. Un buen tazón de LSD por las mañanas y venga. Y como nuevo. La canción es del 67, ¿qué queréis? O sea, ¿no? Creo que había, en ese momento había LSD en el agua. Sí, sí. Literalmente... Buscas por ahí MK Ultra y algún experimento en algún pueblo de Estados Unidos se hizo. Que ya hablaremos de esto de los 60. Pero bueno, acaba la intro, vemos el 1899 sobre el símbolo este de tierra y hay un remolino ahí en forma piramidal. Ah, no hemos mencionado que cuando se oye al padre decir despierta y Maura despierta, tiene el símbolo del un triángulo en el ojo, o sea, la pirámide negra. Sí. Y una cosa del opening, cuando sale el niño mirando una cosa que se retuerce, ¿no recuerda al vórtice de Dark? ¡Oh! A mí me recordaba una figura Dave, como humana. No vayas por ahí. Es que es el subconsciente. Intentamos en nuestra mente que haya un crossover ahí. No, yo es que vi ahí como que se retorcía esféricamente y dije, No defenderé esa idea, ¿no? Creo que uno de los motivos por los cuales ellos mismos intentan alejarse tanto de Dark y que intentan que no haya paralelismos es por el papel importante que le han dado al actor de Noah, que ahora es Eric. Sí. Sí, que además que tiene una manera distinta de interpretar, o sea, bastante distinta. A mí me recordaba la cosa negra que tiene delante, parece una especie de figura humanoide, ¿eh? Yo veía ahí una especie de... Las sombras, ¿no? Que dicen... Sí, exacto. Las líneas. Sí. Pero, a ver, muy distorsionada, ¿eh? Desde luego. Sí. ¿No? Es una, una incepción que voy a hacer. Una cosa, es que... Pff, madre mía. O sea, hay más actores repetidos, ¿no? Habéis dicho ¿Hay más actores no? repetidos? No, sí, en principio no. ¿No habéis dicho no? No, vale, perdón, vale. Me he equivocado. Vale, creo que vale. Vale. Es que me he quedado loco. Pero lo mismo será alguno más después, tampoco lo descartaría. En la segunda temporada. De momento el único repetido es el Andreas Pitchman, pero además viendo el casting no he visto a nadie más de Dark, ¿eh? O sea, creo, ¿eh? Igual se me ha ido la cabeza. Vale. Yo tampoco. ¿No te has spoileado? Christopher, ¿no te has spoileado algún nombre? Viendo el casting, es que yo tenía miedo porque, claro, el niño se conoce como niño. ¿Sabes qué pasa, Albert? Que directamente ni he mirado el casting. Por eso no he empezado a decir, bueno, Ana, digo yo, Mora. Sé que Mora es Emily Beachman, pero porque lo sé. O sea, pero no quiero empezar a decir nombres de actores porque no he querido mirar el casting. Vale. Es que yo he empezado, quería hacerme un poco decir, ostras, pues los nombres de los personajes, a mí los de los actores, la verdad es que no me interesaban, ¿no? Pero al menos saber los nombres de los personajes porque no los tengo muy claros. Pero digo no, porque es que ya te digo, empecé a ver que el niño le llaman niño, pero encontré el nombre en otro lado y dije quita y me desquité. Ah, encontraste el niño, vale. El nombre del niño, o sea, pues yo no, ya te digo, yo por lo mismo que tú no he mirado el nombre de los personajes. Tengo apuntado los nombres, pero que conocemos porque los dicen en la serie. Los que dicen en la serie, sí, correcto. Pero, ¿nombre de personaje o nombre del actor? De personaje. A mí el del actor, ahora mismo, luego ya buscaré información y si me interesa o no, pero de momento los personajes me interesaban. Claro. De hecho, he llegado a que tampoco he mirado las imágenes, digamos, porque antes de publicar la serie, o no sé ya si una vez publicada, pero hay pósters, imágenes de las caras de los personajes con el nombre. Tampoco he querido mirarlo por si acaso. Hablando de spoilers, habéis visto que no me he atrevido a mirarlo. Hay un documental, un making of en Netflix de la serie. Tampoco lo he visto. Después. Porque a lo mejor te meten Eso lo vemos. Lo ha visto Edu y dice que está muy interesante, ¿eh? Pero claro que no. Pero se ve todo, ¿no? O sea, todos los episodios, supongo. Sí, no. Supongo no, yo. No hay que verlo, ¿eh? Vale. Luego hay un detalle que creo que es interesante en cuanto cuando están en el salón, que ahí ya hay imágenes en el capítulo 1, en el capítulo 2, que están todos en el salón, la disposición de los actores personajes desde la vista del capitán hacia el fondo, se van viendo las caras de quiénes son los principales, ¿no? Sí, por eso. Se ponen los principales delante. Sí, eso sobre todo para que sea fácil para el cámara. Sí, el salón también tiene algunos momentos que, bueno, ya comentaremos. Sí. Mira, es la siguiente... Bueno, no es la siguiente escena. La siguiente escena es... Vemos las calderas que están ahí a tope de la gente trabajando. Hablan de lo raro que es que desapareciera el Prometheus. Y nada, uno dice que se ha hundido, que no hay nada raro en que se hunda un barco. Se atasca algo arriba y llaman al polaco, que es el segundo personaje importante que vemos. No sabemos su nombre todavía. Y que vemos que tiene una postal con la Estatua de la Libertad, con lo cual eso parece aludir a que él va también hacia Nueva York como Maura. Hay que mencionar que Miquel y yo estuvimos ahí mirando que uno de los trabajadores se ve que tiene un tatuaje en la espalda que parece un barco invertido y la cola de una ballena. Sí. Que no sé hasta qué punto va a tener tanta trascendencia. Bueno, tampoco, claro, tampoco lo tenía Dark, la trascendencia. Al final era. No, al final no, pero... Tampoco no era mucho, ¿no? Pero que queda como que quedaba muy bien en Dark, ¿vale? Pero aquí no creo que tenga mucha importancia. Sí, bueno, a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor nos estamos equivocando y luego tiene toda la referencia del mundo. Pero... Básicamente es publicidad para que nos tatuemos eso, todos. Observar. El tatuaje lo asocié a una cosa que cuentan un poco más adelante. Sí, el cuento. Yo lo asocié a eso, a ese hecho en concreto, que es lo que lleva a pensar que puede ser, que todo puede ser, como está todo relacionado, puede ser toda una cosa mental. Sí. Pero bueno, esto todavía queda un poco en el aire. Lo que luego se descubre fácilmente es a qué viene el ruido, porque cuando está el polaco ahí arriba con el carbón se oye un ruido, un pum, y dice, hostia, la gente cruzando el pasaje de la cueva. No, no era eso. Pero se oye un ruido que te lleva a sospechar, dices, aquí pasa algo, pero bueno, se soluciona al cabo de unas escenas. Pero bueno, pasamos al comedor. Perdona que te corté, no hemos dicho el título del capítulo. Oh, bien visto, el barco. ¿Vale? Que al final es el barco. Sí. Yo creo, no sé a qué hace alusión, si al Prometheus o al Kerberos, ¿vale? que es el barco actual, pero bueno, te da a entender que es un poco la presentación de los dos barcos en este caso. Efectivamente, bien visto. Que lo tengo apuntado y lo he pasado por alto. El barco, sí. Pues en el comedor, lo primero que vemos es una pareja francesa que está hablando también de la desaparición de Prometheus. Bueno, solo está hablando ella, él está pasando olímpicamente del culo de ella. Y bueno, está diciendo ella que está nerviosa por viajar en otro barco de la misma compañía, pero bueno, que sería raro que se hundieran dos barcos de la misma compañía. A destacar que lleva unos pendientes, que se ve también que lleva el símbolo de tierra, el triángulo invertido, la barra en medio. Y el marido, Lucien, está más concentrado en una pareja de mujeres chinas, una de las cuales está vestida, bueno, como veis. Perdona, los pendientes y la pinza del pelo. Sí, exacto. Lo que en este momento creo que no se ve la pinza del pelo porque la tiene detrás de la cabeza. Somos nosotros que sabemos que son chinas, pero ellos en esa época no distinguían el idioma y se piensan que son japonesas. Correcto. No, bueno, tú igual tampoco lo sabías si lo veías doblado porque no es en español. Ahí está. Sí, yo he hecho el esfuerzo de verlo en versión original también, solo para saber la nacionalidad de todos los personajes. Sí, pero lo menciono porque es un detalle, es uno de los detalles que luego sí que lo pillas, pero en este momento te lo pierdes. Exacto. Porque en español, o sea, en doblado está en español, pero si lo ves en original, están hablando entre ellas y se ve que hablan chino, no están hablando japonés. A ver, también tienes que tener un poco de lingüística para saber diferenciar el chino y el japonés. Bueno, nosotros a estas alturas yo creo que tenemos chino. Sí, tenemos chino. Chino hemos hecho todos, yo creo. Ya, día de hoy. Pero bueno, entra Maura en el comedor, entra Maura con las voces detrás de ella, porque justo al entrar Maura es, digamos, la banda sonora la acompaña con las voces estas, como decía Albert. Se sienta, los españoles dan la nota, como solo pueden dar los españoles. Sí, sí. Abre la boca, abre la boca. Y es muy curioso la expresión que utiliza porque está, bueno, hay uno que es como más callado y el otro es un puto fardón y tal, y está quejándose y dice, bueno, lo que pasa es que eres un puto aburrimiento. Eso es muy gracioso porque eso de puto aburrimiento es una expresión que jamás utilizaría un español en 1899. No. Creo que tampoco lo utilizaría en la mitad del siglo pasado. Creo que eso es de este siglo, básicamente, pero bueno. Sí. Es algo habitual en las series. Un podcast que antes grababa que se llamaba Completely Madafaka, no sé si os conocéis. me quiere sonar. Y después, esto es un personaje muy curioso, se le sienta al lado otra británica que le está hablando, o bueno, creo que es británica porque también habla un francés cojonudo la mujer esta, y bueno, se le sienta al lado y dice que está haciéndole un favor por sentarse al lado, porque claro, el hecho de que estaba ella sola y demás, porque hay rumores corriendo sobre ella, que es lo que estábamos hablando antes, sobre que es una mujer sola en 1899, le pregunta si es cierto que es doctora, porque se sorprende, ¿no? Y ella dice, bueno, me dejan estudiar pero no practicar, y ella dice, ah, te enseñan el mundo y luego te dicen que no puedes tenerlo. Se queja de un doctor, de un médico que hay ahí sentado en otra mesa que se llama Reginald Murray, que está ahí comiendo y tal. ¿Qué ibas a decir, Albert? Creo que no he sido yo, pero que me das paso, ¿cómo se llama este personaje? Señora Wilson, su nombre es Wilson. No lo sabemos. Sí. Señora Wilson. Álvaro, es que yo creo que es el personaje más misterioso del todo el barco. Virginia Wilson. Vale, bueno, este también lleva en el vestido, lleva los símbolos, si os habéis fijado. Ah, pues este se me había pasado, pero también lleva el triángulo. Esto se lo agradezco a mi mujer, que se dio cuenta, que me dijo, mira, el vestido también lleva los símbolos. O sea que no es cosa mía. Lleva los símbolos también en el vestido. Creo que este personaje tiene relación con el padre. Posiblemente. Sabe muchas cosas, ¿no? Es como sabe más de lo que... Sí, sabe, es que sabe que se conoce a todo el barco. Sí, exacto. De hecho, no sé si os habéis fijado en esta misma escena. Bueno, a ver, primero están hablando de esto. Maura dice que cree que el cerebro es fascinante porque posee los secretos del universo y que hay un mundo en cada uno por descifrar. Ella, la señora Wilson, es gracioso porque pregunta, ¿no sería mejor dejar algunas cosas en la oscuridad? ¿No? En el dark. Y hace alusión, dice, míralos, todos huyen de algo, incluida tú, incluida Maura, ¿vale? Y aquí, esto es lo que yo decía de la sobreexposición, porque es un poco la oportunidad un poco vergonzosa de hablar de todos los personajes. Mira, ahí tenemos los españoles, ahí tenemos los franceses. Si no, la presentación. Por eso que presentación. Es lo que el personaje es como que, hola, soy el personaje que lo sé todo de lo que pasa aquí, sí. Y te voy a presentar cada uno y... O sea, es el esa sensación. Del... Pero bueno, es un detalle sin importancia, ¿eh? Solo es porque... No me rechina tanto a mí esto. A mí, no, pero bueno, ahora viene lo importante, que le dice esto y tal, y acto seguido, la señora Wilson coge la copa de té o lo que esté bebiendo y la cogen todos, tremendo, todo el comedor. Tremendo momento. Sí, es verdad. ¿Y por qué todos a la vez? Ah, ahí está. Porque está en tu mente. Está... Porque es una simulación. Ahí está el glitch. Pero, el glitch. Ahí tuve que pasar la imagen varias veces para decir... ¿Está preparado? Es el momento Matrix. Hay un bug en Matrix, sí, sí. Y un fallo y ahí se ha descubierto el pastel. Para mí, esto es lo que da a entender que la señora Wilson va a ser de los personajes más importantes de la serie. Sí, maestro de ceremonias, ¿no? En plan de... No hay ninguna costumbre inglesa, ni alemana, ni francesa, ni nada, ¿no? De sincronizarse todos a la vez, ¿no? La bebé, junto a los españoles. Lo curioso es que aunque la hubiera, no lo harían todos, porque no, son diferentes nacionalidades. Claro, pues, entonces el alcalde no es cada uno de un sitio. Pero a lo mejor es un lenguaje de salón de barco. El 3 de las 5, ¿no? En plan... Es inglés, la compañía es inglesa, ¿no? Se supone. Sí, la compañía es inglesa. Que compran los barcos. Oh. Sí, exacto, se lo compran a alemanes. Eso se sabe en el segundo, creo. Sí, es como, bueno, somos los de Dark y os vendemos los barcos a estas nuevas series. Barcos malditos. No sé si la señora Wilson va vestida de verde. Para mí, el que vaya vestida de verde es un tema, digamos, como mínimo recurrente. Sí, porque estos también tienen mucha atención al color. Recordemos la atención al color que había en Dark, ¿no? La preponderancia de los vestidos que llevaba la gente, sobre todo Agnes, que llevaba unos vestidos muy chillones, que si amarillo, que si rojo, que si azul, ¿sabes? Sí, pues puede tener algo que ver. Bueno, la tierra podría representarse un poco verde por, digamos, los campos florecidos, ¿no? Sí. La madre naturaleza. La naturaleza, sí. Exacto. Da a entender que es la que controla. Es que el personaje lo da mucho, o sea... Lo que te presentan, dices, o sea, este personaje tiene pinta de eso, de conocer todo. O sea, de, mira, voy a extrapolar aquí si con el tema del manicomio y de lo que se ve al principio. Que el lenguaje corporal de ella misma. Sí, por eso. Lo que seguridad. Decía, que por ejemplo, se descubre la línea que es de que todo es mental y que están, sabes, que todo está en su mente y tal. Esta mujer sería la típica ayudante del doctor o primera enfermera o la directora del sanatorio, alguien importante que está ahí. Y entonces ella la traduce a su mente como una persona que sabe todo y que... ¿Sabes el típico personaje que cuando aparece realmente dices, hostia, es la directora del sitio, es la ayudante del médico principal, el cirujano, etcétera? Algo así. Sí. Sí. Sí. Bueno, ahora entra un chico danés buscando un médico, que en este momento también, claro, está el habla en danés, obviamente, y hasta que no dice doctor, no, los demás no se dan cuenta de lo que está pidiendo. Dos miembros de la tripulación se lo llevan y Maura le sigue, ¿no? Pero ahora que te interrumpa, Christopher, esa reja que hay de donde aparece este chico, creo que es al que te refieres, el mismo chico rubio que... Sí. Es como la primera clase o la segunda clase, ¿no? ¿O qué es eso? Sí. ¿El digamos, business? Sí, correcto. Pero es que la diferencia es como muy abismal, ¿no? Es el business, sí. Y las ratas, porque hemos visto todos Titanic, ¿no? O casi todos. Totalmente. El momento de que se hunde todo, y me parece que les cierran las rejas también. Como si fuera que están enfermos o tienen algo. Bueno, había una distinción de clases en la época y era en plan... de hecho los de clase baja no podían subir a pasear por... Y estos no pueden. Pasear, en plan, ¿cómo va eso? Lo llevan. Claro, tú estás arriba eres rico con tu dinero, eres un noble y estás bien ahí viendo el mar y tal, y te va a aparecer un pobre aquí, deme un penique. Hombre, no, abajo con las ratas ahí. Sí. Pero ¿quién lleva el control del cierre de esa reja? Es que nadie, porque es gracioso, porque los tíos lo dejan ahí, cierran y se piran y Maura llega y dice, bueno, pues yo me meto y abre y bajas. No hay un candado, no hay nada para cerrarlo, simplemente hay un pasador. Ni guardia, nada. Nada, hay un pasador, entonces por eso cuando se cuela otro personaje también que baja por ahí, o sea, ahí entra y sale cualquiera. Y luego al final, ahora estoy recordando, igual es el segundo episodio. Es el segundo. que sale. Es que ahí entra y sale el que quiere al final. Sí, es un poco de aquella manera, es un poco raro esto. Pero bueno, igual se hacía así, ¿eh? Tampoco lo sé seguro. La cuestión es que baja con él y el problema es que la hermana de Crespo. Cosilla, antes de pasar a la siguiente escena, en el salón, ¿os habéis fijado en el grabado, cuadro, lo que sea, hombre, que hay en el fondo? Hombre, sí. Sí, yo también lo he visto. Sí. Es como la visión que tiene ella cuando se despierta, básicamente, el remolino con la pirámide en medio. Hostia, eso ya no sé tanto, pero me recordó mucho, obviamente, a Dark al salón. Y hay una especie de figura humanoide también, ¿no? Sí, se ve como gente por los lados o algo así. Sí, eso es. No acaba de verse del todo bien, ese es el problema. No, pero es que el detalle de la pirámide se ve y acordaros de esto luego. Al fondo, en el centro. Sí. Otra cosa más, que la serie es oscura de cojones, o sea. Sí. Que ni apagando las luces dices, hostia. Yo la pongo en vívido, porque si no, no. Sí, es que cuesta. Y subirle el gamma a tope. Ya no, porque te hemos interrumpido. Pero... Una nota aparte, mi mujer me ha aclarado el misterio. Las putas estaban abajo, por eso podía entrar y salir cualquiera. Que lo había que dejar un resquicio allí de. Había que dejar eso. Bueno, la cuestión es que abajo, Krester, que es el chico danés que tiene una cicatriz en la cara, había subido porque su hermana Tove está embarazada de 7 meses y el niño pues se ha enredado con el hilo y se ha estado muriendo de dolor. Bueno, y a través de un poco de la hermana pequeña, que luego sabemos que se llama Ada, Maura consigue recolocarle el niño. Y de momento todo bien. La reciben con recelo. Ahí vemos que, bueno, Krester estaba desesperado, pero se ve que la familia esta, los daneses, son muy. Es una comunidad como muy cristiana, muy religiosa, muy, muy fanática. Reciben con recelo su magia moderna y herética. De hecho, se preguntan quién o qué es. Que exacto. Me resultó curioso. Soy fisioterapeuta, te voy a aplastar aquí el abdomen y te dejo de puta madre. Venga. Luego ya se preocupa perfectamente en taparse la cicatriz de la muñeca. Sí, exacto, sí. Para que no le vean. Y luego saltamos a las calderas otra vez, descubrimos que el ruido que había escuchado antes Oleg, que es el polaco, aparece un chico negro que posiblemente tiene toda la pinta de que es un polizón que se ha subido al barco sin sí. Bueno, iba a decir sin pagar, pero no creo que hayan pagado todos. Sin trabajar, pero, que no está dando el caño. Está confundido con sudor, pero está como mojado. Sí, es que ese es el tema, porque claro, sale de detrás de una pila de carbón o algo así. Dices, vale. Sí, este que lo cubre el de los tatuajes, ¿no? ¿Eh? Sí. En ese momento no lo ve nadie. ¿No? El tema es que si se ha subido con los demás, ¿por qué está mojado? Claro. Pero es que yo no me había fijado en ese detalle. No, a ver, pero no lo podríais asociar a que si sale de donde está el carbón y todo esto, ahí no hace mucho calor. Es el sudor. Puede ser también. No será sudor. Pero es que se ve una escena de los pies y los pies mojan. Sí, eso no es sudor. Vale, pues tenía un problema muy grave de sudor. si te hacen una escena de los pies, o sea, eso es entonces que está claro. Mojado, es que yo no me había fijado, la estoy viendo ahora y sí, se ve la escena de los pies mojando el suelo. ¿Y dónde viene nadando desde Europa? Nadando. Pues igual que el otro aparece luego. Exacto. Claro. Pero el otro imaginamos de dónde viene. Sí, pues es que ese es el tema. Este igual también viene. Claro. Está la cosa. Bueno, la cuestión, pasamos a la habitación 2101. Otra cosilla también, que lo mismo también es una superstición, cuando están hablando de la embarazada los daneses, dicen que es el bebé de Dios. Sí. Vale. Claro, en esa época la medicina era... Pero hostia, es verdad, no se sabe quién es el padre. Claro. Bueno, bueno, es por otra cosa que sale en el capítulo 2, que el padre podía ser alguien... El hermano. Bien el hermano. Es que podría ser el hermano, pero es podría que claro, alguien bien posicionado. Pero es un buen apunte lo de Dave, ¿eh? Porque claro, obviamente dice, no, es que este niño es hijo de Dios. Eso podría hacer referencia, porque claro, todos los hijos son hijos de Dios y son importantes y no queremos que esta mujer, esta puta británica, lo toque con sus manos modernas. Lo mancille claro. con su medicina, pero podría hacer referencia a que sí, a que es específico. Es especial, Dios, claro. Sí. Pero bueno, sí, hablando de hacer hijos, en la habitación 2101 vemos a los franceses follando con un interés exacerbado. Sí. Estilo siglo XIX. Por parte de ella. Pero la culpa es de ella o es de él. La culpa es de él. Yo creo que es de él, que no le pone. Y no, esto está claro. A ver, cuando están en el comedor hace alusión la señora Wilson a que no se casaron por las razones correctas, no se casaron por amor, lo traducen, y obviamente esto es interés, imagino que es porque quiere embarazarla, imagino por algún tema, no sé. No, pero ojo, cuidado, si sigues con la escena hacia adelante, esta mujer que creo que es Clemens, sí. Esta mujer esconde algo, o sea, como dando a entender de que no toda la culpa es de él. Vamos por, a ver. Por supuesto, o sea, él les peta que puede dejar de fingir, que no están los padres de ella por ahí, con lo que es un matrimonio concertado, parece ser que los padres de ella estaban en medio, por eso digo que a lo mejor pues están follando también con el objetivo de, sobre todo, de tener un hijo y... seguir el protocolo prácticamente. Exacto, eso parece un contrato, parece más un contrato con matrimonio, y el tema es que es eso, que parece que cabrón que es él, que le está diciendo esto, y ella pobrecita, pero cuando él se va, ella sonríe y se recuesta como diciendo, estoy jugando con él. ¿Tenemos una nueva Hanna entre manos? Pero es ese tipo, de sonrisa, Christopher. En ese momento, ella se regocija, pero ella sabe que el marido está más interesado en las asiáticas que en ella. Por ejemplo. Pero la sonrisa que hace... Eso se ve después, ¿eh? ¿Es por el comentario que le habla a él o es un es de regocijo? Porque tampoco me da mucho... O sea, no, es como... Es la sonrisa. Es de regocijo de haber dejado mal. Ha ido hecho polvo. Es cara de que me encanta que los planes salgan bien. Sí, es que yo lo veía más como, bueno, lo que le dice y luego después de reírse en plan de, bueno, vale, me la subo. Solo le faltaba el puro. Solo sí, le no, faltaba eso el sí, puro. Eso sí. Entonces, de los dos, de la pareja, ¿quién? O sea, da pinta a lo mejor que uno tiene más buena posición social y el otro está por debajo, entonces uno tiene que cumplir. Parece. Que el marido sea el que tiene que cumplir y está y por eso... Ser. Y ella es la que tiene más posición. Ella tiene la pasta y el marido es el contrato para que ella pueda disponer de la pasta de sus padres. Exacto, algo así. Porque en esa época no, las mujeres no pillaban nada, pues podía ser una condición. Y nótese que nótese, ojo a la banda sonora, que Ben Frost ataca con nuevas mierdas sonoras. Mira, que, este que momento, la banda sonora, el tema de esta pareja, que es de la cinta magnética, está fallando. Y qué bueno. Mala, Ben Frost. Mira que me gustan los artefactos y las cosas extrañas, experimentos sonoros, pero joder, ahí me tralla, que está sonando el pata y... Ah, pues a mí me mola un montón, tío. Sí, pero hay un momento que como que se regala demasiado. Digo, te sobran dos o tres menos ahí, ¿eh? Pero... Ben Frost, ¿qué haces? Calla, que yo controlo, yo sé lo que hago. Deja que yo controlo. Metiendo el dedo en la pinta. El lenguaje musical es muy interesante. O sea, que habrá que ver los títulos estos de los pequeños audios que hay o temas musicales de cada escena, o cada personaje o cada pareja. Sí. Pues interesante, o sea. Sí, mola. Pues nada, pasamos otra vez a las habitaciones de las ratas, las vamos a llamar. Que la niña le da las gracias a Maura por salvar a la hermana y le pregunta si tiene hijos. Claro, esto le afecta a Maura, ¿no? Sale corriendo, de hecho sale corriendo, Crester llega y dice, no, solo puedo regalarte esto. Uy, y le da una cruz, o sea, es como decir, te voy a meter la cruz por donde... Esto y nada es lo mismo, ¿no? Lo gracioso de la escena es que así como está rodada, así el plano que es, cuando Crester le da la cruz, está enfocado al revés, o sea, la cruz sale invertida porque se ve a Crester en la parte superior de la pantalla. Es verdad. No sé si eso es aposta. De todas maneras es eso, sale corriendo porque al tocar a la niña tiene una especie de visión de lo que sería realmente el psiquiátrico y se pone escarabajo de color verde. Por eso te digo que el vestido de la señora Wynne parece importante porque también es verde. No hubiera caído, pero sí. Wilson es la escarabajo. Sí, eso no caja. Podría ser, pero... el personaje en sí tiene varias formas. Pero sí, la relación del verde parece, pues sí, la verdad es que no había hecho esa conexión entre el color de la señora Wilson y el escarabajo. Pero sí, vemos un montón de escenas, un montón de flashes, ¿no? Del psiquiátrico, la puerta, correas, una habitación con placas de metal, dos jeringuillas, una de contenido blanco y otra de contenido negro. Se le ve que le pinchan una de ellas en el cuello, que esto también se ve en el opening, las de mármol. Se ven otra vez las correas. Y curiosamente, hay una cosa curiosa, se ve una mano, tiene conexión con algo que se ve en el segundo episodio, pero se ven en uno de los flashes una mano con un anillo dorado de boda acariciando la cabeza de alguien, parece o durante el sexo o simplemente pues que le está acariciando la cabeza, ¿no? Y se ve una mano con un anillo dorado que, bueno, ya lo podemos decir por si acaso, pero en el episodio 2 se lo encuentra el niño, encuentra un anillo dorado en la chaqueta del niño. Y nada, cuando sale al exterior vemos que el collar que lleva es un guardapelo hexagonal con un triángulo negro que apunta hacia abajo, ¿vale? El triángulo negro solo en la alquimia es símbolo de agua, este sí que es símbolo de agua. Y nada, alguien le pregunta en alemán si se ha perdido y aquí la aparición estelar del capitán Askonova y su petaca de elixir. Sí. Además con ese fundido, o sea, con ese zoom así desenfocado y luego aparece lo curioso es que él pregunta, ¿te has perdido? Maura dice que no, se gira y el tío hace como que mete la botella en el bolsillo y es como, hostia, ¿en serio? ¿No la has visto antes? Métetela antes, escóndetela antes, ¿vale? Ya, bueno, le dice que los pasajeros de primera clase no pueden bajar a la serie. Ahora, en este momento la serie. Madre mía, es que... Ahora. Sí. Esto es lo que chirriaba un poco a Miquel, y es cierto, ¿no? Pero es un poco para hacer hincapié en el personaje de ella, ¿no? Que ella se le encara, ¿no? Dice, o sea, como que le cuestiona demasiadas cosas al que es el capitán del barco. Primero, porque es mujer en 1899, y segundo, porque es el capitán del barco, ¿vale? Bueno, pero ella sabe que es el capitán, ojo. Sí, sí que lo sabe. Sí. Yo lo eso veo es, y yo veo a este hombre así, digo, este tiene pinta de mínimo marinero, seguro. Hombre, y si llevan un par de días en el barco le habrán visto más veces y lo mismo hasta les dio la bienvenida al barco. Luego, ojo, hay que decir que luego se descubre por qué Maura puede pisotearlo, porque descubrimos que es padre de tres hijas, o sea, las mujeres controlan su vida, si allá todo le vale verga. Lo presiente, ¿no? Nota ese aura de padre de hijas. Adelante, Alberto, el experto en hijos. Lo está pasando mal este hombre. Y pues nada, aparecen dos miembros y en alemán le dicen que, bueno, traen un telegrama y le dicen que han estado recibiendo la misma señal durante 20 minutos. Y es un telegrama de la compañía, esta Steamship, que es imaginamos que es la compañía del barco, y son unas coordenadas, ¿vale? Unas coordenadas que están en medio del Atlántico, pero hay que decir que no tienen nada que ver con las coordenadas del Triángulo de las Bermudas, ¿vale? Porque el Triángulo de las Bermudas está más cerca de Cuba, más cerca de Puerto Rico, y esto está a tomar por culo en el norte, cerca de Canadá, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver. Ahí por lo menos se han despegado del Triángulo de las Bermudas, de lo cual me alegro. Pero... A lo mejor hay más triángulos. A ver, los hay, ¿no? Sí, el triángulo va a ser importante en este caso después. En el segundo episodio se ve. Sí. De hecho, mira, voy a preguntarlo, pero sé que lo has hecho. Christopher, ¿has cogido las coordenadas para comprobar? Porque las quedan, claro, las quedan en la serie. Sí, claro, sí. Claro, por eso vale, lo digo. Vale. Por eso sí, digo. Sí, por eso lo digo. Que el triángulo, sí, de las Bermudas está más al sur. Exacto. Y no hay ninguna fórmula matemática que indique que tiene algún nexo común con el triángulo de Bermuda. Una trazada diagonal. Hostia, no sé si era, pero era en tierra, me parece. Que había una especie de otro triángulo mayor que unificaba Triángulo de las Bermudas y otros dos, me parece. Claro. Pero obviamente es entrar en las magufadas, ¿eh? Pero... Exacto. Si te pones en modo conspiranoico, puedes encontrar una fórmula matemática que seguro encaja todo. Sí, creo que hay otros dos triángulos. Bueno, hay uno de los triángulos, pero creo que está en el norte de Estados Unidos y es una zona boscosa y tal, enorme, que también hace un triángulo. Pero vamos, y creo que hay por ahí algo de un triángulo más grande que une cada vértice, es un triángulo. Uno de ellos es el Triángulo de las Bermudas. Pero, bueno, eso no lo podemos guardar para más adelante, porque a lo mejor... No sé, dudo que hayan tirado por ahí, que sea mucho de leer, no sé, más allá y esas lecturas. El tema es que, claro, pues lo que decías, o sea, si te pones en modo magufo, puedes encontrar coordenadas, ecuaciones o puedes hacer cálculos que te conecten cualquier cosa. ¿Sabes? Cualquier cosa, o sea, sí. No he mencionado que los dos miembros de la tripulación que le traen el telegrama, uno es el Adam Driver de AliExpress. Es verdad. Y el otro es, el actor este, ¿de dónde era el actor? El de Chernóbil, eso, es el actor de Chernóbil de AliExpress también, que no recuerdo cómo se llama ese hombre. O sea, bueno, Adam Driver aún, pero el de Chernóbil no recuerdo del reparto, alguno que otro, pero... Yo tampoco. No lo ves, bueno. Y si encima es de AliExpress, ya la se me... Sí, el Adam Driver tal cual, ¿eh? La cuestión, bajan a la cabina, el telegrama sigue recibiendo, pi, sí, he visto el código Morse. Sí, por supuesto. Sí. Lo curioso es que no encuentro relación entre los puntos que se ven y las coordenadas que salen. Es verdad que el código Morse ha sufrido varios cambios desde su concepción, pero mirando todos, o sea, no he encontrado la conexión. O sea, el código que aparece del telégrafo parece que pone 2.U5. O sea, no se ve mucho, pero no le veo la relación de las coordenadas. Pero bueno, acabas de decir que el código Morse no es el mismo de los años 80 de los walkie-talkies. Es que que teníamos impreso en aquellos walkie-talkies de antaño. Claro. Correcto. ¿Ha ido cambiando? Sí, ha sufrido varios cambios. O sea, mantenemos el SOS como rayita, sí, punto, punto, sí, punto. Sí. Vale. Pero si viajamos al pasado, ¿no? Es el único que recuerdo. Pues nada, el tío dice que no está muy lejos. Bueno, creo que según el cálculo son 233 kilómetros, pero bueno, están a 7 horas. Y nada, volvemos a las calderas, porque claro, ahora él decide, el capitán decide, en pleno viaje a Nueva York, dice, hostia, es una señal de coordenadas, podría ser una señal de socorro, con lo cual estamos como obligados. Yo no sé si en 1899 ya existía esta obligación, pero... Sí. Habría que ver el código marítimo este. Como... Exacto, es como decir, vale, podrían estar en peligro, hay que socorrerles. Y además puede haber una nave espacial con huevos y vamos a todos los huevos. O una nave espacial que ha viajado por el infierno. También. Lo que vamos a hacer es con Meteus, ¿sabes? El capitán, sí, de que como sus transmisores son más potentes que el resto, es casi probable que sea el Prometeus el que está perdido. La verdad. Eso sí, también hay que, eso lo dice después, claro, al recibir la señal, justamente qué casualidad, que esta compañía tiene unos telégrafos como muy potentes que pueden comunicarse pues, a mucha distancia, ¿no? Y tiene toda la pinta de que es el Prometheus, vamos a ir ahí al planeta a asomarnos a todos los huevos que veamos. Pues eso, decide que van a ir para allá y claro, al virar el barco, los protagonistas, los personajes se vuelven loquísimos. Primero se encoge el culo a todos. Sí, la reacción de todos de uno. Es como exacerbada en todo, ¿sabes? El polaco. En todos. En los españoles, el ángel, el flipao, está dibujando la cara de un hombre. Sí. No sé. Mientras parece la del chico, ¿no? La del Crester este. ¿Perdón? Puede ser que sea el chico, el Crester, que ya lo ha visto en el pasillo y se ha quedado... No lo ha visto todavía. Lo ha visto cuando ha bajado en el comedor, pero no ha pasado la escena, digamos, del cigarrillo. Bueno, ahí se da cuenta. Ya como que se ha quedado con su cara. Pero ya se queda con la cicatriz. Es interesante. No hemos mencionado que Ángel es, digamos, el prepotente este, el flipado, y el otro va vestido de cura. Se supone que es un cura. Pues se y ve que son otro. Hermanos, ¿no? Exacto. Bien, exacto. En el capítulo 1 todos pensamos que es cura. Yo ya pensaba que no era cura, ¿eh? No. Sí, es muy de cura nada. Los que dominamos del almacén ya sabíamos, estaba claro. Tiene un aura. Tiene un aura. Ni hermano ni cura. Porque además el cura, bueno, que se llama Ramiro, vamos a llamarlo por su nombre, dice, no, es que se pueden enterar. Y claro, bueno. Algo hay, sí. La cuestión es que el ángel está jactándose, jaja, yo no tengo miedo, yo soy el lobo, tú eres el cordero, payaso, hasta que nota que el barco vira. En cuanto el barco vira, se le enfoca el culo y dice, hostias. No podemos volver. No, mierda. Esa interpretación Made in Spain ahí. Yo no puedo volver. Un poco, sí, exacto. Sí, exacto. Es que dice eso: no podemos volver, yo no puedo volver. Sí, sí. En las habitaciones de las ratas también se despierta la embarazada y tal. Y le pregunta a la hermana pequeña: oye, ¿dónde está la gente? Y dice: no, han salido a ver porque estamos virando, vamos a por el barco fantasma. Y claro, la niña hace referencia a una historia que le contó Tobe, la hermana mayor, la chica embarazada, que era una vez un barco fantasma cuyos pasajeros habían pecado por matar a una ballena. Que esto podría tener relación con el tatuaje. El tatuaje, cierto. El tío de las calderas. Y bueno, que los espíritus del mar se enfurecieron y enviaron una tormenta gigante de olas negras. Y al despertar el día siguiente, el pasaje, toda la gente del barco, se habían convertido en sombras. Que esto se puede ligar con el opening. Sí. Tal cual. Aquí no son baladías, creo, todas estas cosas. Pero bueno. Es que de las sombras se habla bastante en los capítulos. Sí. Luego dicen más cosas, sí. Aparte del tatuaje que lo asocia, es decir, lo de la historia que lo asocié en el segundo visionado, cuando conseguimos ver lo que era el tatuaje, lo asocié con la de las ballenas, sí que es verdad que te dice que todos los pasajeros amanecieron convertidos en sombras y tal. Y en el opening hay un momento que se ve a sombras tipo humanoides. Y asociar a eso. Sí. No, si es que podría ser caso, o sea, a lo mejor son, digamos, son cebos que nos están dejando ahí que luego no llevan a nada, podría ser, pero... Puede ser. Pero con esta gente nunca se sabe. Y es ahora, lo he mencionado antes, pero me ha adelantado un poco, porque es en esta escena en la que Maura le da la vuelta al sobre de la carta que tiene y es cuando ve que pone lo que está perdido será encontrado. Y claro, justamente ha sido en este momento en el que empieza a virar el barco porque parece que han encontrado el Prometheus y te lleva a pensar que es el barco, pero, como ha dicho Voynich antes, igual hay algo más. O sea, no solo es un barco lo que está perdido. Hostia, uno que me ha venido ahora, que no se me ha olvidado comentarlo antes. La habitación de los franceses es la 2101. Sí, lo he dicho. El número de habitación tendrá importancia. Lo he dicho. Y es verdad que lo curioso es que no nos dejan ver todos los números de habitaciones. Solo algunos. Solo se han visto un par de momento. Ahora pasamos a la habitación de Asconova, ¿no? Ike. Vemos que se llama Ike porque ha visto en el sobre. Bueno, que la habitación no, la suite. La suite, hombre, claro, es el capitán. El camarote. Ahí no se ve el número. Porque, bueno, supongo que no tendrá número. Exacto, por ejemplo, no se ve el número. Pero claro, no, que, creo que no tiene número, de hecho. Porque cuando Oleg llama a la puerta, no creo que no se ve. Sí, no hay número. Es importante para el segundo capítulo, ¿eh? Sí, sí. Sí lo es, sí. Pues nada, está ahí el hombre dándole al bebercio mientras mira la foto de su familia. Está pensando, me quiero cortar las pelotas. Y otra vez, Maura toca la puerta. Oye, los pasajeros no pueden estar aquí tampoco. Y ella dice, pero me da igual, que sé que tienes tres hijas. O sea, entro... Sí, te reviento, chao. Pues eso, están hablando pues sobre por qué está mirando el barco, que es muy improbable que estén vivos los otros pasajeros, y ahí el capitán dice, bueno, pero si se han comido entre ellos, que perdón, quiero decir, alguno quedará, ¿no? si han racionado la comida y tal, pues igual queda alguno. Sí, y... pero mencionan que les quedan víveres para cuánto tiempo. No menciona. Cuatro meses. No, algo. Hay un momento que se menciona de los cuatro meses. O sea, tenían comida para cuatro meses, ¿puede ser? Correcto. Si lo racionan, pueden aguantar cuatro meses. O sea, si lo racionan. El efecto de tener que dar la vuelta para tener que buscar el barco les pone en una situación crítica, en el sentido de que no van a tener problemas más adelante. Sí, claro, porque. No, porque dicen que el viaje es solo de 7 días, ¿eh? Sí, ¿no? El problema de esta constricción de la que habláis no es en cuanto a la comida. Nos estamos adelantando un poco, pero el tema es que cuando van a por el barco no queda carbón suficiente como para remolcar el Prometheus hasta Nueva York, y el capitán decide volver a Europa. Claro, pero es por el carbón. Exacto, por el combustible. Dices, tenemos, vale. Y aparte, remolcar el barco supondría un gasto más. Necesitas más potencia. Correcto. Sí, lo cual te hace pensar que no hace más de 2 días que han salido. Pero sinceramente, si luego, bueno, os podría haber puesto la imagen aquí. Si veis las coordenadas en las que están, yo creo que están más cerca de Estados Unidos que de Europa. Pero bueno, no soy experto marítimo. Cosas de películas. Sí. El tema es que, bueno, cuando ella se ha ido, pues Ike saca un sobre, y vemos que tiene un sobre exactamente igual al que tiene Maura, pero que este va a... Que tiene el símbolo como en relieve. Exacto, sí, tiene el símbolo en relieve. Que en el momento en el que lo saca ella, yo no me fijé, no lo veo el símbolo tan... No se ve tan nítido. No se ve tan nítido como en este, ¿no? Pero el símbolo es el símbolo de la compañía, porque está en todo el barco también. Podría ser. Sí, está también en las alfombras del suelo. Las habitaciones. Sí. Es que las habitaciones tienen el triángulo. Los números de habitaciones lo tienen debajo. ¿Sabes lo que pasa? Va más allá. Podría ser el símbolo de la compañía, porque creo que en los telegramas, en el telégrafo, sale el símbolo. Eso no sé si es del final del episodio 1, lo del telégrafo sacando los símbolos en el Morse en triángulos. No, ese es en el 2. En el 2. Vale, es en el 2, pero digo en el papel que entrega, donde apuntan las notificaciones que llegan, creo que sale también el triángulo, con lo cual, que tiene razón Albert, que podría ser el símbolo de la compañía, además de que va más allá, porque no tendría sentido que los pendientes de... Sí, la otra... Sí. No, que sea una simulación. Que en la historia existen las marcas y las modas, y entonces eso sea Armani, ¿no? Adidas. Ah, por lo mismo. Las tres rayas de Adidas. Exacto. Un inciso, entrando en lo de otra vez que dice de la simulación, y que puede ser una teoría nuestra que... lo que me da rabia es que dices, vale, si vas por la teoría de la simulación, que está en la cabeza de una sola persona, o de varias, luego me cuentas el lore, el fondo de capitán, de la otra, un trasfondo de gente como que existen y que tienen una historia detrás. Sí. A no ser que tu mente fabule y haga historias de todos los personajes. Entonces, empieza a centrar en personajes y contarte cosas suyas de su pasado. Claro, pero son los que están conectados a la Matrix del barco. Por eso, ¿no? Están todos ahí conectados. Por cierto, no sé si lo hemos mencionado. El barco origen, o sea, el barco de ellos es Pegasus. No. Kerberos. Hostia, es verdad. Tendría que haberlo mencionado ya. Lo ha dicho Albert antes, pero tendría que haberlo mencionado al principio, que efectivamente el barco en el que van ellos se llama Kerberos, que me encanta el detalle. Es un detalle para nosotros, realmente. Porque nosotros, gracias a Voynich, que lo bautizó, llamábamos al desconocido, al hijo de Jonas, lo estuvimos llamando Kerbero. Efectivamente. Y me pareció genial cuando vi el barco que se llamaba Kerberos. Digo, hostia, que ni he hecho aposta, tío. Ni he hecho aposta. Hostia, Christopher, gracias por haber mencionado. Lo tendría apuntado por ahí. Que la Tierra se asocia a Hades, ¿no? Exacto. ¿Y quién le guardaba la puerta a Hades? Exacto, exacto. Sí, sí. Kerbero. Sí, sí. Es verdad, un guiño motherfucker. Total. Parezco gilipollas. Eres un guiño a los informáticos, ¿eh? Porque es un protocolo de seguridad también. De Windows, o sea. Hostia, parezco gilipollas porque, hostias, cuando he hablado antes de que efectivamente la Tierra se asociaba a Hades, no he hecho la relación entre Hades y el perro que tenía ahí guardando el infierno. O sea, pero bueno, ¿qué decías, Buenix? Que te interrumpo. O sea, que agradezco que hayas apuntado a ti en tu manual este que era a tu hija de cosas que decimos, porque yo no recordaba ya lo del Cerbero, el Cancerbero. Sí. Fuiste tú en el episodio. En el episodio del tráiler. El sí. Trailer, correcto. Vale, tomo nota. Desde el tráiler estuvimos con lo del Cancerbero bautizado por ti. Pero bueno, ¿dónde nos hemos quedado? En la habitación de Asconova. Lo siguiente que vemos es a la misteriosa señora Wilson tocar a la habitación de las mujeres chinas y les reprende por hablar. ¿Por qué les reprende por hablar? Claro, si lo ves doblado... No lo sabes muy bien, pero si lo ves en original es obviamente porque están hablando en chino y no quiere que hablen en chino para que la gente no sepa que son chinas, porque en teoría tienen que pasar por japonesas. ¿Por qué? Imagino que tiene un tema de que... Bueno, luego ya lo veremos esto, ya hablaremos. Volvemos al comedor. Pero en esta escena me fijé en la geisha y os pido vuestra opinión. Es un tío, ¿verdad? No. Yo creo que no. Creo que no. No, son mujeres, las dos son mujeres. Sí, se ve cuando se está quitando el maquillaje y demás. No sé, se aprecia. Las dos son bueno, mujeres. A día de hoy, yo qué sé ya, ¿eh? Porque podría ser. ¿Qué es mi sospecha registrada? Pero que no. Bueno, en el comedor, el capitán explica lo que ha pasado, por qué viran, están mirando porque han recibido este telegrama y tal, la gente se queja, obviamente, porque no están seguros de que sea el Prometheus, no lo pueden saber, pero él habla sobre esto, lo que hemos dicho antes, ¿no? Del equipo especializado de comunicación que tienen de estos barcos, los de la compañía, son especiales, llegan más lejos, y que, claro, hay muchos indicios de que sea el Prometheus y es como que tienen que volver. Los pasajeros, obviamente, se niegan en redondo, que para decirles, jodéis, es que vosotros no habéis visto Alien, si no tendríais más ganas de ir. Pero tiene que volver, que no es lo mismo. Sí, pero aquí se hace lo que dice el capitán Pescanova y ya está. O sea, yo topo adelante. Sí, sí, al final de. Es mi decisión, es lo que hay. Me da igual que sea ahí 700 o cuántos. Más que son? Además, que me da igual. Son mil y pico. 1100 y algo, me parece. No, 1155, porque en el segundo dice, somos 1156, pues hay 1155 contra tuya. Pero fijaos, que, o sea, porque vale que tenemos a los personajes que no quieren volver, que huyen de algo y tal, pero es que además todos los PNJs que hay por ahí de fondo, se ve que tampoco quieren volver. O sea, todos. Es mente colmena, en realidad. Que no están diciendo de volver realmente, simplemente está mirando para llegar al Prometheus. O sea, es que es algo, digamos, que tiene un poco la obligación. Vale que los pasajeros han pagado y obviamente a ellos les importa una mierda, pero es que a nadie, o sea, tienen tantas ganas de huir de lo que sea que nadie dice, hostia, pobrecitos los que pueden estar a bordo del Prometheus. No, a todo el mundo les suda. Luego hay una cosa, lo de los... Esto no sé si ya en el episodio 2 o aquí en el final del 1, el tema de los viajes que hace esta compañía, que son como unos viajes especiales, rollo... Sí, lo dice en el 2. Siete sí, ideas sí, del tirón, y de punto a punto, y no van llenos los barcos, sí, medio vacío, solo para gente que tiene algún interés en concreto y... Todo apunta a la simulación, a la hipnosis, etc. Sí, pero no restringe a la gente pudiente, sino que también los que están en... Exacto, cualquiera que... Sí, sí. Ricos y pobres, o sea, que no hay restricción. O sea, sí, aquí vemos como también tiene muchísimas ganas de no volver, o sea, que no tiene ninguna ganas de volver es Lucien, porque Lucien, mientras está hablando el capitán, sale al exterior y le da como un ataque de pánico, está temblando, saca un frasco a escondidas, ¿sabes? Es como, hostia, a este le pega un yuyu. Joder, es que es increíble, porque ¿de qué pueden querer huir todos tanto? O sea, es como, tiene que ser algo mental, tiene que ser un recuerdo, un trauma, porque si no, no tiene sentido. Porque uno o dos puede decir, bueno, he asesinado a alguien y no quiero que me coja la policía. Si son viajes especiales y tal, lo mismo es un servicio que ofrecen de desaparezca usted de su pasado, caballero. Ya. Y volvemos a la sombra larga alargada de los. Además. ¿Por qué? Porque ellos huyen, ¿no? Ellos quieren huir de algo, ¿no? Sí, en los casi todos huían de alguna movida cuando subían al avión. Sí, verdad. Espérate que el próximo capítulo empiezan a mandar números por el telégrafo este y ya la liamos. Como Christopher nos traduzca los números y salga los mismos números de los. Esperad 20 segundos, que tengo a la gata fuera y quiere entrar. Bueno. Ah, por cierto, hablando de gatas, no hay ningún animal, ¿no? En el barco. Bueno, se oye, claro. No. Hay un momento, una conversación que están fuera y se oyen pájaros, no sé, no son gaviotas, parecen golondrinas o otro tipo de pájaro. No nos suenan a gaviotas. En aquel momento, el único animal es el escarabajo. Sí, exacto. Sí, escarabajos. Y estos pájaros que oigo, o sea, dices, en alta mar, ahí en el océano, si no hay tierra alrededor. Pájaros, no sé, no entiendo de pájaros ni tal, pero... No, bueno, pero a lo mejor puede coincidir que estén migrando, ¿no? En migración, puede ser. Puede ser. Pasando... Vale, ya estoy. Es que no hay animales. Hay franceses. ¿Qué? Que hay franceses, dicen. Gratuito. Bueno, no vamos a entrar en ese tema. Ya está. Bueno, ya tranquilizados un poco, vemos cómo el polaco está, digamos, en una escotilla de estas, bueno, o sea, una escotilla grande, es un agujero ahí donde sacan los botes salvavidas, y está tranquilamente comiendo, mirando su postal, que es de Nueva York, aparece la dirección Drake's Avenue en Brooklyn, y aparece el chico negro, que es Jerome, aquí se presentan, Oleg y Jerome, y le pide que le dé comida porque está hambriento. Además, el polaco, el Oleg, ni siquiera pasa por su cabeza que este hombre pueda ser un polizón, porque se disculpa y dice, hostia, perdona, no debería estar aquí, pero... pero tal. Yo creo que es uniforme, ¿eh? Bueno, piensa también que tampoco... Es mal, es lo del uniforme también, pero piensa que, claro, en una tripulación tan grande, al menos ahí en la carbonera, ¿tú crees que se conocen entre ellos todos? Un montón de hombres sudados, sin camiseta y... Pues sí. No, pero tienes razón, es verdad que roba un uniforme que además luego hace que, claro, luego, sí, luego le afean esa conducta de... Sí. Yeah. Además, él mismo se mira al uniforme como diciendo, ah, vale, está reaccionando así por el uniforme. Claro, claro. Sí. Hostia, tío, eso no lo había pillado. Ahora vemos, pasamos otra vez a la cubierta y aquí es donde se ve claramente que... Sí, ya se había visto antes, pero no tan bien, que el barco se llama Kerberos. Y bueno, está Maura sola, aparece otra vez Ake a arrimar. A empinar el codo y arrimar la cebolleta. Sí, sí. En la intro se ve el nombre del barco también, ¿eh? También se ve el Kerberos. Sí, sí, sí, pero... Digamos en la... pero no la asocias, ¿no? Yo no la había visto tampoco. Y bueno, es un poco una conversación trivial, ella que estudió medicina y que hay rumores sobre los dos. Obviamente imagino que en el caso de Ake, primero pensamos que es a lo mejor por la bebida, pero luego en el episodio 2 creo que es, hace alusión Franz, uno de la tripulación, que igual no debería estar como capitán después de lo que le pasó a su familia, ¿no? Y nada, hay que hacer alusión a que lo que hay en el fondo del mar todavía es un misterio. Y bueno, llegan al barco, que esto... Hostia, bueno, Christopher, bien. Ahora que lo has dicho, en el fondo del mar, en el fondo de la mente. Como el fondo en aquella época, y ahora también, o sea, en plan... Es verdad, muy bien visto, sí. Bueno, tampoco es tan misterioso lo que hay en el fondo del mar, todo el mundo lo sabe. Relié y Cthulhu. Y Cthulhu, claro. Exactamente. Que toda la ambientación es muy rollo Cthulhu también. Un poco, ¿eh? Claro, poco. Yo creo que todos estábamos un poco en plan también deseando que hubiese un poco de Lovecraft por ahí. De dioses exteriores. Pero no sé si va a ir por ahí. No, la serie es joven todavía, nunca se sabe. Sí, está empezando, ¿eh? Bueno, la pirámide y eso es un poco guiño ahí, pero... Un poco, sí, un poquito, un poquito. Guerra del sueño, esas cosas. Ah, bueno, aquí es ya cuando avistan la Prometheus. Esto me sorprendió porque no me esperaba que ya en el primer episodio, está este barco perdido, pam, oye, que lo hemos encontrado, oye, que está aquí, pam, pam, pam, y ya estamos en el barco. Hostia, me sorprendió, pensaba que alargarían un poco esto del barco y encontrarlo. No, esto, la serie no va de eso, o sea... Sí, van... 8 capítulos, tienes que ir un poco a piñón, porque sí, si no... Van al tema. Luego ya para el 4 salen los ingenieros y... Y nada, la Prometheus está totalmente a oscuras. Hablan sobre volver atrás, que tendría que contactar con la compañía y tal, que no debería ir el capitán, pero nada, Asconova está picado. Eso lo come, que da igual. Sí, y también convencido porque cree que va a encontrar sus hijas o su mujer ahí. Sí, porque empieza a realizarse esa relación entre los recuerdos de su familia con ese barco. Como que ahí va a encontrar algo que él sabe que es imposible. Es que es el tema, porque claro, la única que sabemos sobre todo que quiere encontrar el Prometheus es Maura, porque dice que su hermano iba a bordo del Prometheus. Pero entonces, cuando ves la relación entre los personajes que quieren huir y tal y que cual, dices, vale, también hay una relación con el otro barco. Y cuando ves que este tío quiere ir para allá, dices, vale, las hijas o una de ellas o la mujer está esperando encontrarla en el otro barco. Y que además justo los dos que parecen querer buscar el barco son justo los que tienen cartas. Correcto. Sí, realmente no sabemos quién más tiene carta. Sí. Bueno, de momento solo sabemos dos. Pero en el segundo se ve yo creo que se ve claramente que muere toda su familia. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, por eso es como lo imposible, pero en plan de, hostia, no sé, tengo curiosidad de saber qué hay en ese barco, aunque sé que es imposible que no voy a encontrar esto. Pero se ve claramente que mueran todos, porque a lo mejor es lo típico que te lo dejan como, ay, mira, se ha quemado todo. Pero dicen que la madre se quemó con las hijas. Sí. Ah, vale, sí, vale. Sí, lo dicen. A lo mejor con más hijas. Tampoco hemos visto si la cantidad de bebida que se está ingiriendo es mayor de. Va de menos a más según va avanzando la serie. Pero bueno, yo creo que es como dice Voynich también, recibe esta carta y que pone lo que se ha perdido será encontrado y tal, y yo qué sé, dice, pues voy ahí a ver por qué probar, hay, ¿no? Y es gracioso como van de camino y dice, oye, van por los pasillos, pasan por los españoles y uno dice, oye, vamos a llevarnos al cura, ¿no? Por si acaso. Para que bendiga aquí las cosas. Aquí ya metemos el tema de la religión. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Dice, sí, que te vayas para allá. Tú tranquilo, no va a pasar nada. Le dice el otro. Y que se ofrece, voy yo contigo y te traduzco unas pelotas. Vas tú y si te mueres, te mueres. Sí, el otro ya tiene la vista en otro objetivo. Sí, sí. Correcto. Sí. Y mata a dos pájaros de un tiro. Dice, me quito. No, pero la misión del cura es por ver si hay algún muerto, por si acaso el cura tenga que hacer algo en concreto o algo, ¿no? Bueno, claro, dice porque les tranquilizará a los que los supervivientes. Exacto, tranquilizar a los supervivientes. Y 893, la religión tiene importancia capital, digamos, en la sociedad. Claro, sí. Y de todas maneras, aquí no lo hemos dicho, pero a mí hay una cosa que me escama mucho. Y son las decisiones de calzonazos del capitán. Primero, explicándole a Moura por qué hace lo que hace, lo que han recibido, que en su camarote le cuenta todo, y después dejándose ahí, ¿no? Dice, venga, pues tú conmigo, au. No quiere venir mi mano derecha o el otro. Bueno, estos dos que acabo de conocer. Venga. Exacto, pero es que eso es una cuestión muy sencilla. Son los jugadores que estaban en la partida de rol ese día, los demás no habían ido. Sí, pero es que hasta los que están por debajo de su cargo, es que ninguno está con él. Yo creo que ninguno. Bueno, entiendo que también es un poco de carne de cañón, de decir, mira, yo tengo que ir a ese barco y que me acompañe gente para que haya daños. Loca, que venga el cura. Si no, para los daños colaterales. Dices, vale, no me lleva mi mano derecha, dices, quedaos aquí vosotros por si yo muero. Llevar el barco y me llevo a estos dos matados de las calderas que, bueno, o sea, entiendo que va por ahí la cosa de me llevo a esto. Sí. Bueno, ponen un a poco si lo recordáis. Ponen un poco la excusa de que Maura es médico, al fin y al cabo. Sí, lo del médico y lo del cura, vale, pero luego necesitas un poco de refuerzo. Necesitas de mano de obra. De carne de carne. Claro, para poner los primeros. ¿Y quién es más? Oleg y Jerome, que se los encuentran ahí donde estaba comiendo y dice, hostia, lo siento, no sé qué. Y claro, como los suyos, los miembros de la tripulación, están muy cagados para bajar, el capitán dice, ala, pues venga, vosotros dos, que estabais aquí bajando. Sí, venga. Y hay un momento que el capitán se fía más de Jerome, ¿no? Para llevárselo o del personaje negro. Por el uniforme que lleva, quizá. Sí, bueno, con un uniforme. No, porque los otros son de más alto rango. Y además lo dice uno. Sí. Dice, oye, llevo 12 años contigo, o 12 años en la tripulación, y vas a mandar a este. Y aparte de eso, deberías conocer. Creo que Jerome es conocido por más gente en el barco. O es mi sensación, ¿no? Sí. Pues sí. Da la impresión además, por otra cosa. Como capitán, por algo más adelante. Sí. Como capitán deberías conocer al menos a los primeros de tu tripulación, a tus segundos, así. Es que el capitán se fía más de Jerome que de los suyos, que están por debajo. No sé si es cuestión de fiar o simplemente porque igual no quiere arriesgar al segundo al mando, porque es lo que dice Alberto. Dice, yo he estado 12 años contigo. Y dice, bueno, pero tú te quedas aquí por si acaso. Claro, le dice, en una hora, si no vuelvo, pide ayuda. ¿Sabes? Sí, el capitán Ascolova es en plan, no me fío ni de mí mismo. Digo, quédate tú que tienes más templanza. Pero excusas aparte, sí que es verdad que yo creo que hay un poco de demasiada permisividad, es lo que dice Miquel, demasiada permisividad con Maura, ¿sabes? Es como que Maura está ahí pisoteando al capitán, como, venga, voy yo contigo, no sé qué. Y es verdad que tenemos la excusa del médico, pero no deja de ser como hay una conexión, entre ellos, desde la primera conversación, desde las conversaciones que tienen. Eso es verdad. El capitán hace una conexión con ella y sabe que tiene que. Que sabe algo más de ese Prometheus o sabe algo más de todo. Y que tampoco... Como que Maura es la consciencia del capitán. Y seguramente está relacionado con algo de fuera. Sí. O sea, de algo de fuera de la simulación, entre comillas. Sí. Y que nadie pone muchas ganas en ir, ¿eh? Es en plan, el primero que se ofrece, vale, de puta madre, ya no tengo que ir yo. O sea, es como... también es que al capitán le faltó decir, a ver, necesito dos voluntarios para que metan la cara en los huevos de alguien luego. ¿Qué se viene? No se les ve... Le da bastante igual ese momento la cadena de mando, ese plan. Claro. ¿Quién quiere ser colono? ¿Quién quiere ser colono? Me parece una tontería cuando hay un médico que sí que ejerce en el barco. Y en cambio, al cura, a un cura, venga, sube. No, coño, si te llevas al cura, llévate al otro médico. Yeah. Pero es que el otro médico estaba ya. El otro médico está muy preocupado en su dieta. El otro médico está con los postres todavía. Está ahí. Ya te digo. Y era como súper viejo. Es lo mismo, se te muere un infarto a mitad del viaje. En la barca, yendo para ahí en la barca. Me muero. ¿O qué de comer? Un médico para el médico, por favor. Un médico para el médico, hostia, sí. Que le peta la patata. ¿Tú vas en un crucero de estos o uno? Es igual el viaje este. ¿No llevas un médico a bordo? Que también esas otras. Vale, que sí. Es la época, pero un médico que sea de la tripulación. Ya, pero sabemos que no es normal este. Sí, es normal. O sea, no busquemos. Sí, sí. Bueno, es ahora en este momento cuando van para allá que la escena de Crester y Ángel, que Crester le pide un cigarrillo a Ángel y Ángel lo enciende primero y el otro lo coge. Tal. Acoso sexual y esas cosas. Le dice que tiene una cara interesante, le toca la cicatriz y Crester dice, hostia, me voy, adiós. Todo con reja por en medio, ¿eh? Recordemos que sí, está... Correcto. Reja en medio. Sí, que no sé por qué está, porque es súper fácil de vivir esa reja. Sí, pero es el morbo de... Está dándonos todas las señales de lo que va a pasar después en el 2. Pero bueno, ¿qué pasa? Lo siguiente, la sala de mando del Kerberos, que el telégrafo deja de recibir la señal. En cuanto se suben los otros al barco, se acaba. Y nada, y van por el interior del Prometheus, la peña, ven que está en ruinas, que parece que han pasado más de 4 meses. No sé, a mí me lo parece. Sí, ¿no? Parece la sensación, está... aquello de Silent Hill. Más de 4 años. O más, dices, ¿y cómo está todo cuando entran en la habitación, que están todas las camas tiradas por ahí? Luego esas telarañas o no son... Tampoco telarañas, es... Sí. No, eso parece que lleva ahí bastante más, creo. ¿No parece que estabais viendo un barco espejo? No sé. Sí, son iguales. Son exactamente iguales. El salón yo creo que es el mismo, pero de ruido. Por eso se hablaba antes del grabado. En el salón está el mismo grabado sin la pirámide. Ah, no me digas. No me digas. No me había fijado. Se ve regular porque siempre está como muy de fondo, pero es lo mismo, pero justo en el centro que está la pirámide está vacío. Hostias. Sí, realmente que los dos barcos sean idénticos no es nada raro. El Titanic el Britannic, creo que eran idénticos. Sí. La fabricación en masa y esas cosas. Eso tendría y como sentido. Dos vagones de nave son iguales. Correcto. Sí. Vemos que Ike, el capitán, ve una cinta en el suelo. En ese momento te puedes imaginar que pertenecía a una de sus hijas por la cara que pone y que la recoge y demás. Y luego en el episodio 2, ya nos adelantamos un poco, ya confirma que sí, que sí. Es efectivamente una cinta de sus hijas. Con lo cual da peso a eso, a lo que decía, ¿no? Que la carta, que lo que se perdió será encontrado y tal. Pasamos otra vez al Kerberos, a la habitación de las chicas chinas, que la geisha, entre comillas, se está quejando de todo el plan y demás, y la otra dice, calla, tú a practicar tu japonés y a fingir que es lo suyo, y las dos recitan una especie de mantra, ¿no? Las dos a la vez, dicen, todo saldrá bien al final, y si no sale bien, no es el final. Que pero ¿qué plan es el que tiene? No lo sabemos, ese es el tema. Que pasara la geisha por mujer, que es un tío. A mí me encantan las clases de listening esas de, en vez de con cassettes, con vinilos en un gramófono. A tope. Me encanta esa tecnología. Viste el vestido, supongo, ¿no? Sí, el triángulo en el kimono, sí. Lo curioso, lo mejor de las de estas del listening es que si lo ves en original, da todo el pego. ¿Vale? Hay una mujer que habla en chino y luego habla las frases en japonés, ¿no? Sí. Doblado. Era muy mal, tío. Terrible. Es puto terrible. Odorimashou ka odoru. O sea, es como Hajime Mashite. No vas a pasar por japonés en tu puta vida. Bueno, lo que decía, que la frase esta que dicen de que todo saldrá bien al final, resulta que es una frase popularizada por John Lennon, pero que dicen que podría tener algún origen en un proverbio hindú. Pero es eso, que no sabemos. Hostia, años 60 otra vez, puede ser. ¿Puede ser años 60? Puede ser. Y luego 60. Ya hablaremos de una cosa del episodio 2 al final. Sí. Me gusta que hablamos como si ninguno lo hubiéramos visto, ¿sabes? Pues, son muchas cosas. Sí. Bueno, ahora llegan al el momento en el que llegan a la sala de mando. No hay nadie, obviamente. Todo está destrozado, pero todo está destrozado, incluyendo el telégrafo. Luego, dices, luego, ¿cómo se enviaban los telegramas? Tito, Tito, misterio. ¿Y por qué se dejó de enviar cuando llegaron al barco? ¿Y por qué? Exacto. O sea, oye, y ahora que me estoy fijando, bueno, más que telarañas, a mí me parecían raíces, tío. Bueno, sí, ¿sabes la rolla esta? Lo que dejan los mejillones y las cosas del mar. Que se hubiera hundido y ahora ya salió a flote, ¿no? Sí, algo así. Toda esa morralla que queda. Yo veía raíces, tío, no veía. Lovecraft confirmed. Totalmente. Totalmente. Suciedad Lovecraftiana de esta. Sí. En el guión lo ponían así. Y aquí, suciedad Lovecraftiana. Lovecraft Staff, ¿no? Lovecraft Staff o escoria Lovecraft o algo así. Y para seguir con el misterio, vemos que a bordo del Kerberos, donde han bajado ellos, aparece la mano de alguien que está subiendo a bordo del barco, que viene del otro barco, obviamente. Suponemos. Del fondo del mar. ¿De dónde viene? Lo ha mandado Aquaman. No, pero ¿de dónde viene y a dónde va? Vamos a ver. Queremos creer que viene del Prometheus. De la Prometheus. O de Rillier. También. ¿De dónde? También. Porque viene con la ropa de allí. ¿Estamos hablando del hombre misterioso? Sí, del profundo. ¿No es un poco Elijah Wood hacendado? O... Un poco, sí. Un poquito, poquito. Un poco los ojos así. Sí, lo mismo el capitán le ha dicho, me ha robado mi papel. Este era mi papel. Sí. Pues este hombre sube, parece que viste como un capitán, porque lleva como esta gabardina que también lleva Ike, ¿no? Me parecía a mí, no sé vosotros qué opináis. Sí, la misma, sí. Me recuerda, ahora dice, hablando así de por toda la parafernalia de todo, el Dishonored, la estética, ¿eh? Sí. Es un personaje en plan Dishonored así de... Totalmente, correcto, sí. Me recordaba al cómo el que aparece en el juego, también aparece el personaje. Sí, lo llamaban. Hostia, tío. Era un nombre que. Hostia. El desconocido, no. Algo así era. Hostia. Sí, era un nombre que no era un nombre, era un adjetivo, ¿no? Pero sí. O sea que. Hostia, no me acuerdo, tío. Pero vamos, a un personaje así, que podía llevar ese adjetivo tranquilamente. Sí. Y bueno, vemos que sube al barco, además se sube al pasillo donde está la habitación de Maura, la 1011, y entra en la de al lado utilizando un escarabajo verde. Que ya habíamos visto en flashback y tal y todo esto. A ver, eso realmente tiene pinta que es eso, pero también puede ser una señal y que hay alguien dentro que le abre. Podría. Pero todos queremos creer que el escarabajo sube y abre la habla. El madre. Primero yo, pero yo lo dejo ahí. Sí, pero a este personaje, ¿cómo le llaman? Es que estoy buscando y no lo encuentro. Pero se llama Daniel. ¿Cómo, perdón? Daniel. Y vale, en los créditos también aparece así. Daniel Soleis. Pero ten en cuenta que el escarabajo, cuando aparece, o sea, se mete realmente donde está el niño ahora. ¿Vale? No. O sea, se mete en la puerta, ¿vale? Y le abre la puerta. Pero luego el escarabajo entra debajo del mueble. Y a partir de que él entra al escarabajo se oyen los ruidos. Sí, me he saltado esa escena porque ya estaba con este hombre, con el Daniel. Pero es verdad que antes de que se vea que abre la puerta en el Prometheus, en el comedor, Maura ve un escarabajo y lo sigue hasta que él parece que pasa por debajo del armario, de un armario que está cerrado por fuera. Está cerrado por fuera. Sí, totalmente. No, unos golpes no. Es un terremoto, o sea, esos son golpes. Que además está cerrado con una barra pasada por en medio, en plan de aquí de hemos encerrado el mal y lo cerramos para que no salga. Sí. Correcto. Sí. En plan Walking Dead, ¿no? Dead Inside, algo así, en plan. Pero está hecho de tal manera que tenemos que pensar que están protegiendo a alguien con ese tipo de cierre o sea, que están intentando evitar cuando que lo ves, salga algo malo. Cuando lo ves es en plan, aquí hemos atrapado algo chungo y hay que cerrar como sea. Y venga, esta barra de acero, ¡boom! Sí, porque además en el siguiente episodio uno de los trabajadores de esto de las calderas hace alusión a esto. Dice, ¿y si el niño es el lobo? Que están hablando de, hostia, un lobo. Dice, ¿y si es un lobo? Y dice, no, un lobo grande. Digo, sí, es Sif allí con la espada. Sí. y comiendo. Y ya que estamos con el, porque ya esto es el capítulo del niño, ¿o es el final del capítulo del barco? Es el final del barco. Vale, el final del barco. Vale, vale. Que yo aquí me apunté una cosa que parece que, viendo el segundo, nadie ha pensado a lo largo de toda la serie, que es, ¿qué ha comido ese niño? Ya. Le encerraron con toda la comida, ha comido aglomerado, ha hecho la fotosíntesis. Sí, ya. Sí. 4 meses, metió en un armario. Ya. Pero y tú cuando... mirad cómo está todo el entorno deteriorado y el niño claro. Está como acabado de salir del colegio. ¿Pero cuánto tiempo lleva en la simulación? La simulación, a lo mejor la acaban de enchufar. A lo mejor es el escarabajo que se ha convertido en el niño. Correcto, correcto. Sí. El escarabajo que se ha convertido en el niño. El niño es NPC, ¿sí? O sea, el niño es el que te da misiones. Los escarabajos son invocaciones. Este se ha convertido claro. En el niño y el que lleva a Daniel se ha convertido en alguien que le ha abierto la puerta. Claro. En cerrajero. Sí, sí. No, pero ¿quién aparece antes, Daniel o el niño? Daniel. Daniel. Vale. Aparece primero Daniel, luego es la escena donde aparece el niño y luego es la escena donde Daniel utiliza el escarabajo para abrir la puerta de la 10-13. Pero que se para en la 10-11. Sí, primero sí, se para en la 10-11. Escucha la 10-11 o se acerca, sí, sí. Luego sigue la 10-13, sí. Que es la vecina de Maul. Sí. Y casualidad. Se puede confirmar que el escarabajo y el niño no tienen nada que ver, o sea, no son el mismo ser. Bueno, pero es que hay más de un escarabajo. Claro. ¿Cómo que hay un... Sí, pero... ¿Pero el escarabajo sale en los créditos? Lo que se ha preguntado. Sí, lo hace Schwarzenegger. Pero en el casting no le ponen nombre. ¿Cómo que hay más de un escarabajo, que habéis dicho? Porque al niño le llaman The Boy, pero el escarabajo... Sí. Y nada, lo que decía, que acaba el capítulo, pues que el niño le entrega una pirámide negra a Maura. A ver, no lo he mencionado, pero mientras vemos estas escenas ya se oye de fondo la versión original, la canción original de Jefferson Airplane, la de White Rabbit. Y acaba con lo de, bueno, recuerda lo que dijo el Liron, alimenta tu cabeza, alimenta tu cabeza. Y hostia, un primer episodio bastante, bastante interesante, ¿eh? Sí, sí. Es que han pasado más cosas de las que yo creo que he visto. O sea. Sobre, claro, la canción del final, entiendo que es la banda sonora, no es, ¿cómo se llama esto? ¿Sonido diegénico? Joder. ¿Sabes diegénico? Cuando está incluida... Que es una cosa que oyen, que realmente están escuchando las personas de la película, de la serie, están buena la canción, ¿vale? En plan, como son, ahora ya teorizando un poco más ya, porque canción de los años 60, luego la frase que has dicho tú ahora de John Lennon de los años 60 y tal. Luego por algunas cosas que veremos después. Diegético. Dices diegético, exacto. En plan, la canción que suena, a ver, ninguno se levanta la cabeza y dice, ¿estáis escuchando esa canción? Pero como que la canción que sonara en algún lugar donde está esta gente. Yo estoy ya con la teoría esta de Matrix del experimento. Y que, la teoría es... y que sí. Suene, que alguien meta un disco de vinilo, años 60, esa canción, pum, la pone y suena en ese momento. Porque luego, bueno, ya veremos luego segundo episodio, el final también suena una canción. De los 60, sí, de Deep Purple, sí. Es que hay mucho, mucho cosa de y es de como, hola, soy el doctor extraño y os voy a meter aquí mientras estáis sobando unas músicas... ¿Sabes? ¿Por dónde es que parece todo tan, tan claro que va encaminado para allá que es que me parecería muy, muy heavy que luego hicieran un giro y nos dejaran con el culo roto, ¿eh? Sería la hostia. Sería que nos metan este rollo tan obsceno de es un experimento mental, no sé qué, y luego no, es ¡pum! Y está. A ver, además que hace poco ha salido una película que también tenía ese rollo de simulaciones y cosas. Ah, bueno, no os diré cuál es por si la veis, pero... La de... ¿Has mencionado lo de la pirámide que le da al niño a Moura? Ah, sí, okay. Sí. Claro, una claro, entonces, el barco que... El Prometheus no tiene la pirámide en el cuadro ya. Claro. Porque la tiene el niño en la mano. La saca el niño. ¡Hostias! Pero la pirámide ya está en el Kerberus desde el principio. Ya, es verdad. Porque se la lleva el niño, ¿no? A lo mejor hay varias pirámides. Habrá que estar atentos ahora al comedor cuando vuelva a salir, en plan, si aparece sí, a ver la pirámide. Que se adelantarse un poco, pero la pirámide nos da un poco el rollo al cubo este que salía en Hellraiser. Sí, sí, sí, totalmente. En el segundo capítulo, la francesa tiene una pirámide en la mesa, ¿eh? También, correcto. Yo no puedo pensar más, pero la pirámide me equivale a cuando en Lost salieron las figuras esas gigantes, por favor. Las estatuas aquellas. Sí, que de los seis. Iba a ser un descubrimiento y luego al final nadie mencionó nada de ello. Nah, aquí creo que es demasiado, hacen demasiado hincapié como para que luego no sea sí. Nada. Pero es muy curioso, como bien dice Albert, que en el escritorio de la habitación de los franceses, ellos también tienen una pirámide. Si no es igual, es muy, muy similar. Es más pequeña, yo la vi más pequeña y como más lisa. Esta es como muy rugosa, que tiene relieve, y aquella la vi como más lisa. Sí, sí, sí. Pues son artefactos para invocar a Cthulhu. Ah, claro. Obviamente, pero es que no hay más. Pues sí, el primer episodio, la verdad es que me pareció bastante interesante. No sab- a ver, creo que puedo decir que el primer episodio de Dark me gustó más, creo recordar, pero hostia, no ha empezado nada mal, la verdad. Un inciso de, mira, pongo el enlace aquí en el Discord, para que lo veáis. El forastero se le llamaba en Dishonored al tío este raro. Eso. El forastero. El forastero. Y mirad la foto. Sí, levantado. Claro, sí. Que no también nada. Han plagiado entonces. También han plagiado Dishonored. Madre mía. Hostia, la polémica del cómic ese, la mini historia. Black Siren se llama el cómic. Sí, ha habido. Sí, no lo hemos mencionado, pero sí, ha habido una polémica en la que parece que decían, les acusaban de plagio por acusar. Se ha desmentido. Yo no he querido leer el cómic porque obviamente si al final había muchas similitudes, pues me iba a hacer spoilers, pero la gente que sí que lo ha leído entero y que ha visto la temporada entera, ha dicho que no, que o sea, sí, lo de la pirámide es lo mismo, que sí que se ve un triángulo negro en los ojos de la gente, pero son recursos como tan fáciles de usar que, hostia, lo del triángulo negro en los ojos de los personajes, yo veo imágenes de los personajes y no hay ningún triángulo, pero sí que hay fotos e imágenes de cada uno de los personajes como presentándolos que sí que tienen un triángulo en los ojos. Sí, aparecen los triángulos cuando despiertan, o sea, sí, pues, en la pirámide. Exacto. Ah, en que el primer... cuando despiertan. Sí, en el primer episodio, cuando Maura le dicen despierta y ella despierta, se le ve eso, se le ve el triángulo en los ojos. Madre y en mía. El segundo capítulo, cuando despierta Ike, que es Maura la que dice despierta. Sí. Se le ve el triángulo en los ojos a él. Y ahora que hablamos del triángulo, esto una huele... cosa que pensé antes incluso de empezar a ver la serie. El triángulo va asociado con el número 3, igual que la triqueta de Dark. ¡Hostias! Hilando fino. Esto huele a experimento psicológico, hipnosis y LSD. Es verdad, tío, tres lados, tres ángulos, un triángulo. Mm. Sí, bien visto, sí, tío. Y tierra, aire y agua. Sí, bueno, pero hay cuatro, falta el fuego en el tres, tema del... Tres lados, tres vértices. Sí, hostia, qué interesante. Pero bueno, el primer episodio que os pareció, ¿os gustó más, menos que Dark o cómo...? Yo no recuerdo tanto el primer episodio de Dark como para valorarlo. Creo que lo de los viajes en el tiempo no es hasta el segundo o así, o sea, tampoco... Entonces, puede ser. A mí no me ha desagrado este. Me ha desagrado este. No, a mí tampoco. O sea, la estética, la presentación de todos No me acuerdo... Y que este primer episodio juega más con nosotros que el primer episodio de Dark, yo creo. Sí, sí, va más sí, directo. Sí. Y aparte es otra temática, no sé, es muy diferente. Es como ver dos series totalmente diferentes. Aunque te pusieran los mismos actores para, ¿sabes? En plan, daría igual, porque es otro tema, otro vestuario, otra época. Este es más de puzzles que el de Dark, por lo menos el primer episodio me dio. Y recordar que Dark... Sí, pues en Dark estaba como más escondido. ¿Tú piensas que en Dark también, en el primer episodio nos engañan con lo de las líneas temporales, que ahí todavía no lo tienes controlado? Pero pensar que Dark lo presentaban como el Stranger Things alemán, o sea, para venderlo más. Eso fue un problema de Netflix, sí. Que no lo supo llevar. Y para vender tal, luego no tiene nada que ver. O sea, por eso que no es el mismo tipo de serie. No, o sea, para nada. No, para nada. Además, dice Albert, lo del tema de los viajes en el tiempo no te lo meten hasta el segundo. Es decir, que el primero te parece una serie normal como de misterio, ¿no? Desaparece un niño y hostia, no sabes qué ha pasado. Porque también sería mucho más tiempo. Son 10 episodios. Una situación real que desapareciendo de una persona. Aquí es un escape room, o sea, te vienen ya vienen con los deberes hechos y ya dicen vamos al grano, vamos a presentar el misterio, todo. Está de los personajes, todo, yo creo que van muy directos y ya se han dado cuenta que en 8 episodios pueden contarlo, o sea. Claro, y quizás ahí es donde está el mérito, ¿no? Sí, han pulido más el... Y a lo mejor por eso también es la sobreexposición que decía Christopher, que van un poco como la otra tan enrevesada, esta es, no, te vamos a dejar claro dónde empieza todo el mundo. Sí, sí, es un cluedo. Es que en Dark había un problema con los nombres, ¿eh? No sé si fue mío, pero yo creo que la gente se perdía mucho con los personajes y a lo mejor aquí han querido como dar un poco de decir, oye, mira, los personajes son esto y dejarlo un poquito más claro, ¿eh? Pero bueno. Sí. O sea, vale, dicho esto, a ver, me sabe mal, pero no vamos a poder hacer el episodio 2 porque estaba pensando lo mismo, ¿eh? Y es verdad, Miquel ha dicho que tenía que irse a las 2 menos cuarto, pero es que, claro, nosotros, los demás también tendremos que comer a las 2 o lo que sea, ¿sabes? Se viene episodio, podcast por episodio. Lo dicho, no nos da tiempo, lo siento, oyente, supuesto que a lo mejor estás escuchando esto, no sé por qué, porque esto parece más una grabación para nosotros que para cualquier otra persona. Yo aquí dejo dicho que este episodio se acaba aquí. Hablaremos más adelante del episodio 2. No sé si junto al episodio 3, no sé cómo lo haremos, pero bueno, corto aquí el podcast. Me despido de todos. Os doy las gracias a todos vosotros los que estáis aquí participando por hacer esto, porque si no, no saldría la luz. Piensa que tienes que gracias a ti por llamarnos a las armas. Tienes que monetizar cada minuto. O sea, tira 8 o 10 o los que hagan falta. A tope. Hay que pagar pañales. Bueno. Albert, gracias. Nada, gracias, no, gracias a vosotros, porque es la gracia de ver las series así es esta, precisamente, ¿no? Juntarnos y ir comentando, porque si te tragas los 8 capítulos, sí, disfrutas la serie de puta madre, pero este rollito de comentarlo, de teorizar, de paranoiar y todas estas cosas, pues lo que le da la gracia a hacerlo así. Así que nada, hasta el próximo capítulo. Hasta el próximo. Eddie, muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Sí, yo la verdad que según ha ido avanzando el programa, he tenido la sensación de que he disfrutado más el primer episodio de lo que yo me esperaba. O sea, que es lo que dice un poco Albert, que gracias a que podemos comentar entre unos y otros, se saca más jugo a este tipo de experiencias. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Dave. Un placer unirme a la tripulación y me leeré a los crack para el próximo capítulo. Has durado todo el capítulo, ¿eh? No te has... ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Es otra simulación! Miquel, muchas gracias, tío. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que se disfruta muchísimo, incluso con Dave. Nadie ha tirado del cable. Espero que te hayas reído el despertar y nos lo cuentes. Y un placer. Muchas gracias. Y Voynix, gracias, tío. Pues muchas gracias a vosotros y lo mismo digo, que se disfruta este sabor añejo de comentar las series con un grupo de amigos y no sé, ganas en... La disfrutas más, como habéis dicho, de decir, hostia. Una cosa que a lo mejor te ves 8 episodios del tirón y dices, vale, aquí otra serie, va, la siguiente. Y aquí, pues le damos un poco más de vida, como se hacía antes. Sí, yo sobre todo es eso. Recuerdo que varios de vosotros dijisteis ya cuando hicimos lo de Dark que bueno, que la de Dark igual nos decepcionó un poco, pero que por lo menos sacamos de ello el tema de la grabación. Y yo a posteriori, hace relativamente poco, volví a escuchar la grabación de eso, de ese podcast que hicimos sobre Dark y hostia, lo disfruté bastante, ¿eh? O sea, las elucubraciones que hacíamos y todos los aciertos de uno y otro, la verdad es que estuvo muy bien. Estuvo muy muy bien, sí. Y no equivocarnos, ¿no? Equivocarnos en teorías y tal, ver cómo fallábamos. Bueno, a ver, hubo muchos fallos, pero había muchos aciertos, ¿eh? Todos dijimos cosas que al final se hicieron realidad y estaba muy bien. O sea que nada, es una de las cosas que me ha empujado otra vez a decir, venga, tío, vamos a hacer esto, porque la verdad es que estuvo muy bien. Sí, y sí, como sí. Dice Miquel, esto ni hecho aposta. 2 catalanes, 2 madrileños y 2 mallorquines en un barco. Y hablando el mismo idioma, ¿eh? Sin tus subtítulos ni nada. Sí. Tendríamos que haberlo hecho cada uno en su idioma, ¿eh? ¡Hostia! Sí. En mallorquín no entenderíamos nada al final, ¿eh? Pues nada, muchas gracias a todos esos oyentes incautos que hayan caído aquí y esperemos que nos sigáis en este viaje que durará más de 7 días, desde luego. Pero bueno, que nosotros tampoco queremos volver. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. I'm not crazy! What's wrong with that ship? Y te he puesto allí la serie. Hostia, ¿alguno ha visto la de Historias para no dormir del Vigila Bebés? No. No. Hostia, pues es muy buena, es muy buena. Sí. Habrá que. Sí, sí, sí. De hecho, fue cuando hicieron el especial. Bueno, hicieron el Balagueró y estos hicieron unos cuantos capítulos. Pero no sé, me parece que están en DVD directamente. O en el Telegram, seguramente. En Amazon hay unos cuantos, no sé si están todos. Sí, pero son los que han hecho. los que han hecho nuevos ellos. Sí. Pero entre, o sea, hubo hace, no sé cuándo fue, en 2000 y algo, hace unos años hicieron algunos, parece que tres o cuatro, sí. Y eso estaba el Balagueró y todo, y no sé cuál era el otro, estos de Rek. Me lo digo, Cortés, creo que también bueno. Estaba. Sé que están los nuevos. Sí, pues es un anterior, no sé cómo era. Sé que había uno del Gilabebes y salía, el protagonista era el pequeñajo este de los Serrano, que sale en un montón de series españolas. Hostia. Que también hizo la de Vergüenza Ajena para Movistar. ¿Cómo se llama? ¿Sabes quién digo, no? ¿El Bonilla? Que... Hombre, no. Vale. Hostia, ahora mismo el chat parece la mierda esta que hacen los youtubers y streamers de enseñarme vuestros setups. Yo creo que ya estamos para tal. Pero esperad un segundo. Esperad un segundo, que tengo que. A ver si se mete Eddie. ¿Qué? A ver si se mete Eddie, que dijo que se metería. Ah, vale. Sí, vale. Se acaban de meter al grupo hace un poquito. Bueno, también mira, dijo que se iba a meter. Max. ¿Y el Rano qué? ¿Y el Rano qué? No ha venido. Es verdad. El Rano nos ha chafado todo, tío. Tanto y luego nada. A ver. Pero no se ha visto entera. Yo no tengo suficiente ancho de banda para todos. habla un poquito. Miquel, se te oye como lejos. Se me oye lejos. O sea, se te oye con mucho ruido de fondo. O sea. Porque va todo tren con. Porque Miquel graba. Con los altavoces. Mucho setup, pero se oye que. Bueno, yo le voy al rec aquí al Pro Tools y así cojo el previo. Hola. Hola. Esas cosas que luego nos arrepentimos de haber dicho. Sí. Todo queda registrado. Hola, ¿me escucháis? Te escuchamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Bien y vos? Bien. A Eddie sí que se lo oye. Eddie está en el barco. Está desde el barco. Se lo oye cueva profunda. A Eddie se lo oye cueva. No, es que he tenido que conectarlo al móvil porque al PC ha sido imposible. Vale. Las cosas del directo. Envía código Morse si te pasa algo. Y... Envía las figuras. Envía. Oye, Christopher, ¿te has bajado ya la chuleta del Morse, esa que dan en los walkie-talkies? Sí, ¿no? Se ha ido un momento a limpiar el culo de la bebé. Ah, vale. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? La primera fémina que viene a amonestarnos. cuando se le va. Un momento para recordarnos que no está con nosotros. Yo creo que mi mujer también está despierta, debe estar mirando el móvil o algo en la cama, y a la salida le dirá, baja la voz, desgraciado. No. Tenéis que hacer como yo, echarlos de casa. O no echarlos como yo. Toma, la tarjeta de crédito y a la pasear por ahí. Hostia, qué feo. Va a crujir. Qué feo ha sonado. Aquí no nos ha madrugado, tío, Miquel. Sí, se ha ido a montar en bici todo el tío. Sí, me he levantado súper temprano para irme a dar una vuelta en bici. ¿Sí o qué? Pero qué necesidad. Me he metido unos 40 kilómetros. Sí, madre mía. ¿Qué dices, tío? Estoy hecho polvo, ¿eh? Si yo ayer andé creo que uno y me quería morir. 40, perdona un momento, ¿40 kilómetros? ¿Te has metido de las 7 de la mañana? O sea, no, realmente creo que no han sido 40, creo que han sido menos. Ahora lo voy a mirar. Joder. Está grabando desde Madrid, ¿sabes? O sea, de donde yo vivo a Barcelona son 40 kilómetros, tío. Hubo 45. Que bueno, yo antes cuando salía así seguido, me hacía 120 cada fin de semana. El sábado o el domingo 120. Hostia, puta. Tío. Estás puto loco. Yo lo que hacía, bueno, hacíamos el loco. Nos íbamos a la montaña y a tirarnos por bueno, hacer descensos y chocar. Yo voy con bici y carretera. Pero, hostia, luego ya las cicatrices que llevas a las rodillas ya te recuerdan que no, nunca más. Que igual no hace falta, ¿no? No hace falta hacer eso. Madre mía, me tiro yo ahora por un barranco de esos y me tienen que ir a buscar. A ver si no deberes tener la lista de todos los apuntes que habéis tomado. No he tomado ni un apunte yo, tío. Yo tomo unos pocos. Yo los volví a ver. No, yo tampoco. Yo los volví a ver anoche y del tirón el 1 y el 2 y alguna cosa anoté. Sobre todo una cosa de la. Somos la mitad es vergüenza y los demás, bueno, pues unos matados. Los demás también. Mi mujer me pregunta aquí con qué amigo se queda. ¿Cómo son esos? Eddie, estás entre la psicofonía y el más allá. Creo que voy a aprovechar tus grabaciones para meterlo como psicofonía. Y lo envío aquí a Iker Jiménez. Digo, esto me pasó grabando un podcast. No había nadie, solo estaba yo. Se acabó el croissant. Hala. Digo que como hacen series cada X tiempo, vamos a tener que decirles que eran más todavía para quedarnos con las voces de todos, ¿no? A mí me ha costado la de Dave, tío. No, no, creo que no te había escuchado o no la recordaba ya, tío. También mi voz no es la habitual. Sí, ¿no? Te noto como que has crecido, como estás en la pubertad. Te noto más de almacén. Te noto de almacén. Sí, de rabo de toro. Correcto. Es que igual anoche grité un poco en el concierto de Inflames. Hostia. Pero quizás a lo mejor deberíamos identificarnos, ¿no? A ver. Preséntate. La de la psicofonía es fácil. Sí. Eso, venga, perfecto. Eddie desde el más allá nos habla, desde el barco. Correcto. Vale, perfecto. Yo soy Dave, por si a alguien le queda alguna duda. Dave, perfecto. O sea que aún no te han echado. Bien, entonces. Ya me han echado vuelto. Y aquí, el que está acabando el croissant es Voynix hablando. Vale. Perfecto. Y el de los tres hijos es Dante77. Que eso se nota en la voz, claramente. Claramente. Bueno, y el que es fácil es Miquel, que es Miquel. Bien. Hacer un esfuerzo para no contestarle en catalán a Miquel, ¿eh? Tenerlo en cuenta. Bueno, o sea, estuviste anoche en Inflames. Sí. Hostia, ¿y qué tal? Con la polla. Guay, ¿no? Hostia. No, es normal que vengas así con la voz de esa mierda. Es que... ¿En qué mierda? Eso suena a garito chungo. No, Inflames es un grupo de heavy metal. Estuve en la Riviera. Vale. Oye, ¿no había que compartir alguna mierda de esta, no? En plan... En Instagram me subí un par de vídeos que grabé que se me oye a mí dar voces para la mente. Pero estuvo muy, muy guay. ¿Hoy tocan en Barcelona? Hostia, mira, ahora mismo. Me voy a colar. Voy a ver si hay entradas. Ayer estaban vendiendo entradas en taquilla, que dije, hostia, ¿se sigue haciendo eso? Sí, seguramente algunas se guardarán, alguno que va a pasar por allí. Sí. Y además es más caras. Es rollo festival, porque toca Inflames y tocan otros tres grupos, que yo llegué al último de esos tres. A ver, no sé cómo está ahora, pero estos grupos, así que antes a lo mejor más tenía más afluencia, no lo sé. Pero yo recuerdo una vez también que vino a Barcelona Korn, que vi, estaba yo de repartidor y veo por ahí los carteles. Y los pillé de refilón y digo, igual ya eran entradas. Y en el último momento y pillamos entradas. Pero ya era, no sé qué disco era, era de los últimos. Que ya no tenía ese tirón. Pero no sé, por eso que a lo mejor vas ahora y todavía tienen entradas. Pues es posible. Ya te digo, había bastante cola de gente pillando entradas, ¿eh? Pero bueno, más o menos la media de edad como la veías. Pues había de todo. Incluso había gente que llevaba a los hijos, o sea que había un poco de todo. Por eso te digo que eso ya... Eso empiezo a ver yo ahora también, ¿eh? Son esos grupos sí, ¿no? Que ya van muchos dos grupos. Sí, sí, a muchos grupos así punkis y tal, van con los hijos ya. Y además es gratis para los niños, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, los niños entran gratis. Ah, mola. Te llevas a la triada Catacroker. Y... nos echan de la sala, tío. Sí, sí. Bueno, claro. Bueno, en un concierto de Inflames, no sé yo, con los críos ahí. Tenía que acolcharlos. Había chavales adolescente un poquito más de eso, ¿no? Sí, sí. Digo, me lo llevo envuelto aquí con almohadas y cinta aislante, no vaya a ser que me. Que eso me sí, les tienes que poner auriculares de estos para el sonido y todo el rollo. Porque lo oigan mejor, ¿no? Directo hay muchos niños que con el ruido se vuelven, o sea que. Muchos. ¿Sé qué? La hija de un amigo mío le encantaba Slipknot. Que se duerme. Pones al lado del altavoz y se duerme. Sí, al lado del altavoz. Será por la frecuencia grave. Pequeño. Se quedan aturdidos, no os confundáis. No se duermen, se aturden. Sí. A ver, ya no me acuerdo, era bebé, pero mi padre siempre me dice que yo me dormía al lado del altavoz. Hostia. Bueno, yo he visto a algún adulto, yo he visto a adultos dormirse al lado del altavoz, ¿eh? En algunas discotecas. O sea, sí, pero eso igual llevaban ayuda. Con la copa en la mano, sin idea. Seguro, sí, sí. Hola, gente. Hola, estamos. Estabas en la mierda. Las manos. Estabas en la mierda, ¿no? Literalmente. De la forma más literal posible. En la mierda. Es que además la niña está resfriada y está como más. más suelta, más activa y todo. Y suelta también, sí. No, mejor tránsito y eso, ¿no? Sí, yo ya me... Sí, sí, ahora viene el momento de padres, que nos vais a contar cosas que desconocemos. Si quieres hacemos un podcast de padres. Pero... Como la revista, ¿no? Padres hoy, pues venga. Bueno, Eddie, hola Eddie, no te había dicho nada, tío, no te había visto entrar. ¿Qué tal, macho? Hostia, se te oye en el fondo del barranco, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Eddie? Sí. Madre mía, espérate, ¿cómo voy a solucionarlo? Pero es que son estos altavoces, que digo altavoces, estos auriculares. Me voy a por otros y a ver si te escucho mejor, ¿eh? O sea, si tienes otros, mejor, tío. Más que nada, si quieres hablar, porque es que no se te oye, no se te entiende una mierda, tío. Voy a poner ello. Sí. ¿Y este una escaleta, digamos, de lo que es el episodio? ¿Una escaleta? Un Excel, sí. Hablar en su idioma, un Excel. Sí, lleva cuatro documentos. ¿Un Excel, en serio? Hombre. O sea, yo creo que el de Christopher debe ser el único Excel del mundo que ocupa más de un giga. No da para tanto esto, ¿no? Lo dice entre dientes. A ver, si escuchas un concierto de no sé qué hostias, a ti te da. Yo he trabajado con arquitectos que hacen memorias en Excel. Básicamente, un documento de Word creado en Excel. Todo, todo. Hay gente que debería ser exterminada. Debe ser como la droga o algo. Que algo debe tener, que cuando te empiezas ahí ya no puedes dejarlo. Yo aprendí ahora a filtrar las columnas, ¿eh? Ojo, cuidado. De hecho, Miquel, ahora que has dicho que tú trabajas con arquitectos, ¿cómo es que no estás trabajando ahora? ¿Quién te dice que no lo está viendo? Se está fallando el curro. Esta semana me salto un día de trabajo. ¿Yo? Bueno, vale, pues entonces nada, podemos empezar porque ya empezamos tarde, ya son las 11 y 20. Sí. Era la previa y esas cosas. Nos falta como muy tarde, ¿eh? ¿El qué, cariño? Cariño, sí. El almacén. Se ha descubierto el pastel. ¿Quién está grabado? Está grabado. Lo bueno es que sí que está grabado. Sí, sí. Aquí está grabado. Si hace rato que graba. Saca un clip, por favor. Hostia puta. ¿Qué decías, Miquel? Que tengo hasta las 2:45 yo. Ah, bueno, sí. A ver, mi intención era que estuviéramos antes. Lo que pasa es que, a ver, también es verdad que son dos episodios, ¿eh? No es como el de, sí, el de Dark. Tendremos que elegir. A ver, y creo que tampoco hay tanto de... No, en estos dos no hay tanto para... No. Creo que tampoco es para estar tanto rato. Bueno, si estáis, lo que sea, yo... O sea, cuando me digáis, empezamos, ¿vale? Cuando digas. Dale. Adelante. Te doy. Hala, ya está. Ahora esto ya no es contenido del podcast y... Esto es del EC. El barco navega en agua de Madrid, dice el Pablo. Sí, creo que cabe en el Manzanares. Yo creo que cabe. Vale. Lo podemos dejar abierto de, a ver, por la mañana o por la tarde. Sí, porque es que... A ver, en teoría, a estas horas, a las 11, a las 12, no creo que haya ningún problema. Mi problema es que tengo un concierto del día anterior y no sé exactamente. Uf, que bueno... Tío. No, en qué estado vas a estar, ¿no? No, o sea, no es por el estado, no tenemos 20 años y tengo que tenemos que cuidar de la niña, o sea, no es un concierto como cuando antes, pero claro, tampoco sé a qué hora acabaré. Claro, pero tienes concierto de que vas a cantar, no a verlo, ¿no? Sí, tengo concierto de que voy a cantar. Entonces, en principio, igual no hay ningún problema. Porque te puedes mirar por la tarde, ¿eh? Tenemos que cuidar de una niña, no podemos... Ausentar eternamente. Como decís, tenemos todo el día. O sea que si por la mañana a lo mejor no está muy bien la cosa, se puede posponerla por la tarde. Yo creo, igual sí. De todas formas, sí. Lo principal es ver. Vemos el 3 y en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Vale? Sí. Más que nada para que Albert no lo mate su mujer, por ejemplo. Y... Bueno, a menos que le dé un poquito. Diga, no, solo podemos, vemos el 3, como mínimo el 3. Hacemos capítulo. Es que vamos la haciendo puntita, capítulo y... Sí. La puntita ya está. Hacemos capítulo y medio, en plan. Hacemos un capítulo. No, y... que así tenemos excusa para verlo en versión original y doblado, las dos. Claro. Yo ya no lo veo en castellano, ¿eh? Yo lo siento, pero ya. Nah, sí, yo igual, yo lo veo en versión. No, tampoco hace falta. Sino, no, vale. También se puede poner el lenguaje para sordos, que también en audiodescripción. ¡Hostia! Hostia, audiodescripción, otro mundo esto. Iba soltando artículos de pronto, porque esto luego al final. Ya os explicaré, otro mundo esto también. Sí, sí, sí. Hostias. Bueno, pues nada. Vamos hablando. Nos vemos el 3 y vamos viendo. Y vamos viendo. Eso es, chicos, eso es. Vamos a comer. Muy bien. Venga, chicos. Venga, vamos. Caballeros. Lo dicho. Tres puertas. Bon profil para eso. Eso. Adiós. Se acabó el croissant, hala.